paz y fuego, que en la vida rabó, sin saber y sin saber sus pares, nos caldrá cremar la barca, y habrá el blat entre las runas pares, y tanca amb tres panys la casa, y deia-ho vostè. Si no hi ha pins, no es fan millor, ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles ser ni més. Pare, que el camp ja no és el camp, ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu que jo us espero. Pare, que estaré matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Gracias, gracias, gracias, gracias. Gracias, José. Gracias, Ramón. Gracias, operadores en Radio Oriental, en Radio Nacional, en las radios que comienzan a retransmitirnos. Bienvenidos a esta audición correspondiente al domingo, hermoso domingo 5 de noviembre del año 2023, más o menos a un año de las elecciones nacionales que se disputarán los partidos políticos 2024. Bueno, hoy sí que me salvó Serrat, le decía José, porque hasta las 10 menos 5 anduve aprovechando para pasar disquera. Y ahí algunos compañeros productores dirán, ¡pac! ¡Tú pasando disquera, VH! Sí, con todo lo que llovió, 65 milímetros llovieron aquí en casa. Pero explico y me van a entender. Es un cuadro donde tenía hortalizas hasta hace poco. Y bueno, tiene cerraja de más de un metro, tiene margarita de piria de 70, 80, 90 y hasta de un metro de alto. Y entonces, de a ratos quiere quedarse un poquito el tractor, pero uno lo ayuda, pero en realidad pasa a la disquera, digamos, por sobre todo los suyos. De manera que en la primera pasada lo que estamos haciendo es intentando combatir todos esos yuyos. Y lo que pasamos para un lado, hoy le pasamos la disquera hacia el otro lado dentro de dos o tres días. Dice que de esa manera eliminamos toda esa masa verde tupida y ya se incorpora a la tierra. Y dicen que va a llover bastante de nuevo el viernes. Así que tenemos tiempo hasta el viernes. Así que bueno, estuvimos haciendo eso, que es lo que nos gusta. Terminamos de hablar por radio de 6 a 8 y luego nos gusta dedicarnos a algunas actividades camperas. Eso para mí le hace muy bien a la mente y también, por supuesto, al cuerpo. al físico. Este, bueno, el viernes 10 de noviembre está cumpliendo años nuestra querida compañera Jacqueline. Gracias, Andrea, por la información. Les habla César Enrique Vega, Ramos Pedro Agostini, Mascassini, un montón de tanos y vascos más, representante nacional de unas 33.500 almas en diputados por el PERI, Partido Ecologista. Hoy vamos a conversar a las 11 con Cecilia Sustersic, de la provincia de San Luis, República Argentina, sobre un tema que les aflige mucho allá, que es chemtrails, las químicas. Afortunadamente le han aflojado en el Uruguay, por lo menos acá en esta zona no se ve una raya en el cielo y no me han pasado documentación de la que me pasan siempre cuando esto está sucediendo en algunos de los departamentos del país. De hecho, las nubes acá, cuando uno las mira, son totalmente normales. Entonces, eso debe ser una apreciación que hacemos, una observación. ¿Qué pasa? ¿Dejan de andar de pronto los aviones? Esto explica con poquito sentido común la situación, ¿no? Es decir, cuando está rayado el cielo es porque andan los aviones, ¿no? Dice, no, porque son aviones de pasajeros. Bueno, entonces quiere decir que no andan más aviones de pasajeros. Porque acá hace 2 meses y pico que no vemos una raya. Sin embargo, calculo que Cecilia Sustersic nos va a decir de cómo está la situación allá. Y de hecho en muchos países del mundo, desde donde seguimos recibiendo... Bueno, ayer mismo yo se lo pasaba a Cecilia, el cielo de una de las provincias de España era un tablero de damas, ¿no? Porque otra cosa, cuando las rayas empiezan a cruzar, ¿qué significa? ¿Que los aviones andan a lo loco nomás? Bueno, y cuando yo me reuní con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que por supuesto les agradecí y les agradezco públicamente, ellos, dos oficiales, me dijeron que no teníamos 50 millones... ¡Vamos a ponerle una mala palabra! Cagados 50 millones de dólares para poder poner los radares que hacen falta para poder controlar nuestro cielo. Es así que cualquiera viene acá con una avioneta, tira la droga, listo, ya está, y... Con más razón, estos aviones que vuelan a unos 10.000 metros de altura, ¿quién los va a controlar, no? Bueno, no, en realidad estamos bien tranquilos, pero me gusta meter alguna de las denominadas malas palabras. Yo creo que las malas palabras en mi familia vienen de los Mascassini, les explico. Mis tías abuelas, las Mascassini, yo soy Vega Ramuspe de Agostini Mascassini, ahí va. Y mis tías abuelas eran saladas, che. Pero una cosa que uno de chiquito las escuchaba y decía, ¡ay, Dios mío! Buen día, te mando buen día, para ti, para toda tu familia. Bueno, viste que quilombo bárbaro con los blancos. Ahora el único que está limpio es el Peri. Hay que meterle para adelante. Bueno, abrazo para todos ahí. Sí, pero hay que cuidar, ¿no? Hay que cuidarse, Popo. Porque nadie está libre de la corrupción. Hay que dar el mensaje. Bueno, y les decía que vamos a hablar con Cecilia Sustersic, provincia de San Luis, en República Argentina, a las 11, y si podemos, 11:30, vamos a estar hablando con María Isabel Cárcamo de Rapal, porque ustedes vieron que las autoridades, aparentemente en Uruguay, están con ganas de usar el clorpirifos para solucionar algunos asuntos vinculados a plagas del ganado, y entonces yo tengo un poco de miedo, porque resulta que sabemos bastante sobre el clorpirifos. Como ingenieros agrónomos, nunca me gustó usarlo, nunca, hace 30 años cuando trabajaba de agrónomo. El Canario Rosa decía todos los viernes por la radio, clorpirifos y ridomil, clorpirifos y ridomil, pobre canario. Dios lo tenga en la gloria. Pero son equivocaciones que cometemos. Y de hecho ahora me voy a dedicar a un tema sobre el cual estuve intercambiando algún WhatsApp con el doctor Daniel Panario, a quien respeto muchísimo. Fue profesor mío en Facultad de Agronomía, profesor Panario de Ecología. Y estuvo hablando sobre todo este asunto que tiene que ver a la contaminación, ¿verdad? De hecho, volcó un camión, parece que un día de esto me van a prender fuego en una plaza pública, decía yo esta mañana, porque 3 días antes de los gigantescos incendios de la forestación, yo en la Cámara de Diputados dije, un día va a arrancar. Estábamos de plenario, estaban los senadores también. Y yo dije, un día va a arrancar un incendio y ustedes van a ver en qué se transforma el silencio de los bosques, ¿no? Porque no son bosques, son plantaciones de monocultivo, de eucalipto. Pero bueno, a los 3 días arrancó el incendio, aquel gigantesco que, si no fuera que llovió, por Dios. Y bueno, hace unos días yo dije en la Cámara de Diputados, mientras no esté funcionando el tren este que nos costó la vida, ¿no? Más de 2.000 millones, creo. Yo, la verdad, que son tantos los datos que hay que tener en la memoria que de a rato yo le debo errar, ¿no? Pero bueno, tendría que haberle preguntado a Enir Sartú el domingo pasado, o a Raúl Viña, capaz que me están escuchando y por ahí me lo aclaran, pero no sé, un disparate. Entonces, yo dije, mientras tanto están viajando 5 camiones de soda cáustica, 5 camiones de ácido sulfúrico y 5 camiones de peróxido por ruta 5 todos los días, de lunes a domingo, con destino a la planta de UPM2, y un día de estos va a volcar uno de esos camiones, y bueno, volcó un camión. Ah, no, pero las autoridades enseguida nos dejan tranquilos de que... Pero hermano, lo único que le falta es pedirles a Dios que no vuelque el camión. Dice, no, pero no se desparramó. Bueno, está, menos mal que no se desparramó nada de ácido sulfúrico. Es más, se me acaba de ocurrir, es un mensaje a doctor Dentone, que presentamos la denuncia contra UPM firmada por el doctor Salle y bueno, ¿y quién les habla? Dentone. Vamos a poner acá, no, deja un mensaje al aire. Hola, doctor Massimiliano Dentone, estoy en la radio, pero se me acaba de ocurrir si no podemos ampliar la denuncia que hicimos en Durazno contra UPM, porque viste que volcó un camión con ácido sulfúrico ahí en una rotonda en Florida. Sí, no sé, de abogado, viste cómo soy, de entonces soy cero, ¿no? Pero capaz que podemos ampliar la denuncia esa que hicimos. Cualquier cosa me mandás un mensajito que yo lo paso por acá por la radio. Bueno, listo, macanudo. Ya están entrando mensajes por el 098-482-454 que leeré más tarde. Bueno, ahora yo me quiero dedicar a un asunto que... por el cual hemos puesto todo lo que hemos podido en la cancha, y tiene que ver con el tema de las vacunas COVID. Así que todos los que están asustados, más vale apaguen la radio. Ah, a ver, vamos a ver, que yo andaba trabajando y entonces te da para meditar, ¿no? Y yo decía, con lo que yo hablé esta mañana, que lo voy a hacer una síntesis ahora, la ministra de Salud Pública me debe llamar inmediatamente, o la presidenta de la Comisión de Salud de Diputados me debe de llamar inmediatamente, o mismo, yo qué sé, ¿qué se les ocurre a ustedes? Me debe llamar inmediatamente. Y si usted está diciendo algo que está horrorizando a nuestra población? Y yo entonces le digo, sí, cómo no, con mucho gusto. Entonces, ahí al punto que llegamos al siguiente. Ah, lo que iba a decir de justamente el doctor, querido doctor Daniel Panario, estaba hablando maravilloso sobre el tema de la contaminación, pero en el último minuto habló de las vacunas. Y yo entonces le mandé un WhatsApp, ¿no? Lo voy a buscar. Estimado, no le puse estimado, más bien le puse querido, ¿no? Y le puse, con mi terminología, le está pifiando mal con respecto a este tema. Le digo, si quiere le mando la información que publicamos en búsqueda, que la voy a leer para ustedes ahora. Con mucho respeto, hay información de sobra. Entonces él me dice que... ¿De qué tema estás hablando, César? Me pone. Y yo le digo, del tema de las vacunas, doctor. Entonces me dice que, bueno, que se la mande. Bueno, me pone unos bichitos de estos que se ríen acá, como que él está convencido de que la vacuna es buenaza. Y yo, por supuesto, le mando... Además, le mando la magistral conferencia de prensa, de la cual, si pudiera, comparto un poquitito, pero está publicada en mi Telegram, de Karina Acevedo White House. La última. Porque, ¿qué sucede en el ámbito científico? En el ámbito científico vinculado a la agronomía, yo sé que soy bueno. Me gusta estudiar, me gusta, estoy en el campo, yo qué sé. Levanté un plantín de... hoy vi los plantines de repollo, coliflor y brócoli, los vi medios arrugaditos. Entonces levanté uno de los plantines y me di cuenta de que, digamos, están hechos en unas bandejas, vieron, almaciguera. La parte de abajo estaba seca, la parte del terrón. Entonces, si bien aparentaba húmedo arriba, porque está regado, la cantidad de agua que se le había dado no había llegado a la parte de abajo del terroncito. Es complicado por radio, yo sé, porque si ustedes todos estuvieran acá, yo levanto el terroncito, se lo muestro y ya está. Entonces uno puede ser un muy buen científico en lo suyo y puede ser malo en otras áreas de las cuales no tiene por qué tener el conocimiento. Ahora, todos tenemos el método científico, que parte de la observación, de la información, y entonces después uno, de tener la información, uno puede cambiar su posición. Lo que pasa es que a nivel político o incluso académico, al ser humano, esto nos enseñaba el doctor Rafael Weiss en el curso sobre la pandemia que estuvimos haciendo en la Universidad de la República, que terminó el sábado pasado, esos cursos de posgrado, de educación permanente. Entonces el doctor Rafael Weiss nos decía en la primera charla, al político, al ser humano en general, pero al político, al académico, profesional, periodista especializado, etcétera, le cuesta cambiar de opinión. Ahora, cuando se trata de un tema de este tipo, si vos, después de tener la información, aguante que va una mala palabra y es groserísima, pero no importa, hay que decirla. Si vos después de tener toda la información, ya no sos más ignorante, porque podés estarla ignorando. Ignorante con respecto de esa información. ¿Está? Si no cambias, podés transformarte en un hijo de puta. ¿Por qué motivo digo esto groseramente? Porque nosotros ahora sabemos que uno de cada 800, ahora voy a explicar por qué uno de cada 800 pinchazos de la Pfizer se murió. Uno de cada 800 pinchazos es bastante más que decir que uno de cada X cantidad de vacunados. Uno de cada 800 pinchazos se murió o se va a morir. Por eso yo digo que te tiene que llamar la ministra o la presidenta de la Cámara de Comisión de Salud de Diputados y decir, no, César, tú no puedes estar diciendo estas cosas que estás diciendo porque la población se está... No. Entonces, vamos con toda la info científica, que voy a leer una síntesis que estamos publicando ya en búsqueda. Después me llamó la gente de La Mañana y dice, Vega, ¿quiere publicarlo en La Mañana? Sí, claro. Y esta semana la vamos a publicar en Brecha. Y seguiremos publicándola. ¿Con qué objetivo? El objetivo de que nadie de los que tiene que decidir pueda decir, ah, dentro de 2 meses, 3 meses, 4 meses, y dice, ah, yo no sabía. Entonces, todo esto está completo en mi Telegram, y si no pueden entrar a la revista digital Extramuros, allí también está completo. Se trata del primer estudio comparativo que abarca 17 países del Ecuador al sur y que incluye a nuestro país. Máximo Dentone, a ver qué dice doctor Dentone. ¿Cómo estás, César? No vas a putear que sale al aire, doctor. De mi parte, ningún inconveniente de ampliar la denuncia. Lo que sí, yo vi solamente el titular, digamos. Ah, pero nos vamos hasta Florida, doctor. Creo que en la ruta 5. Sí. Pero yo no tengo problema. Háblalo con Gustavo. Estamos. A ver bien, que se informe bien. Está. Yo mañana ya estoy de lleno con mi trabajo. Ahora estoy en Rocha. Sí, te estás paseando y es domingo, claro. Y vuelvo mañana. Háblalo bien con Gustavo, a ver si realmente se configura algo como para que sea una conducta con apariencia delictiva, ya sea. Esto no es apariencia delictiva, fue un accidente. Culpa por negligencia, imprudencia, por ahí. Malicia. Porque, a ver, no sé, a lo mejor una de esas, no sé, fue un accidente, ¿verdad? Esto fue un accidente. Tenga algún tipo de responsabilidad la empresa, ¿no? Yo no me quiero adelantar, por eso te digo. Bueno, está. La dejamos por ahí, entonces. Experto en penal, sí. Y yo que vos, sí. Perdón que está llorando acá una perra. La perra llorando. La cimarrona. Yo que vos... En la radio, si querés decir algo, decí evaluar la posibilidad de una denuncia. Claro. Todavía, hasta que no tengamos nada concreto, la posibilidad de ampliar la denuncia. Pero no des nada por sentado, porque después viste que la gente se queda con que lo vas a hacer. Queda caliente, sí. Se calienta la gente. Yo hablaría con Gustavo. Ya hablo con Gustavo. Va a mandar mensaje. Mensaje, este lo pasamos a doctor Salle. Esto fue así. Me dice doctor Dentone, muy amigo y además trabaja con Salle. Gustavo quiere firmar la denuncia. Listo, firme. Acabo hoy, Gustavo. Doctor Gustavo Salle. Bueno, estoy del aire por la radio, pero estamos haciendo un poco de radio en vivo. Para doctor, yo sin duda no hubiera andado, para abogado, vos sabés. A ver, analizamos un poquito lo que comenta el doctor Dentone acá. Yo le decía de ampliar la denuncia, viste, que hicimos contra UPM por la contaminación, no solamente del vivero allá en cerca de Guichón, sino la del arroyo Sausal, la de los otros días acá, en la planta nuevita de UPM2. Y él me recomienda que, claro, me parece que tiene razón. Corto, a ver cómo quedó, a ver si quedó bien, vamos a verificar. Doctor Gustavo Salle. Quedó chiche, listo. Patricia Locutora se está riendo acá. ¿De qué se ríe, señora Patricia Locutora? Estás escuchando Piri Radio, la radio del Partido Ecologista. No. Música, programas, información, entrevistas, 24 horas de transmisión. Te recordamos que puedes descargar la aplicación de Piri Radio. Tienen plata, son locos. Piri, Partido Ecologista, en la tarea decentes. Qué linda voz, Patricia. Imaginá si en vez de hablar yo hablaras vos. Volamos. Entonces, mi manera, que mucha gente no la entiende, pero si no, fíjense que a mí me corre sangre por las venas, ¿vieron? Y me caliento, ¿viste? Entonces, si yo me estoy enterando de que hay una fila de 800 uruguayos como las hubo, y sé que uno se va a morir, ustedes pueden entrar a donde yo entro, porque tenemos más de 9 millones de pinchazos, ustedes ponen en el buscador ahora mismo vacunados COVID en Uruguay y les da hasta los que se están pinchando en el día de hoy, no, porque hoy es domingo, no creo que se esté pinchando a nadie, pero a mí me sucedió de entrar temprano, pinchazos del día, no es que dice así, dice vacunados, pero no es una vacuna, es una terapia génica, debería decir terapiados. Y no sé qué me quedó para atrás y entonces volví a entrar y había cinco. Entonces cuando hay uno de 800 que se va a morir y el 4,5% de los que se pinchó que la van a pasar mal durante el resto de su vida, tengo un audio acá que yo no le pedí a la señora, no lo voy a poder pasar porque capaz que la sacan por la voz y ella no quiere, pero yo sé que es viejita ya y le está pasando de todo, ¿no? Es decir, una persona que hasta siempre vio muy bien, fíjense lo que les voy a decir, no se pongan de ignorito, si son médicos, escúchenme, yo soy ingeniero agrónomo, pero me puedo poner a conversar con ustedes de igual a igual sobre este punto. ¿Por qué he tenido que estudiar tanto? Bueno, con el asesoramiento del doctor Jesús Costa, de Claudio Martínez de Va, de otra gente que me ha dado una mano, muy, muy que agradezco. Y por suerte que en nuestro país... Entonces ella tiene unos problemas de vista ahora gigantescos, y sí está vinculado uno de los efectos secundarios que tiene la aplicación de la vacuna de ARN mensajero en experimentación, y ahora se empiezan a usar en animales, en bovinos, en vacas, tiene que ver a los problemas que luego tienen que resolver los oftalmólogos. ¿Son los oftalmólogos, no? Sí. Yo no sé por qué voy a la óptica del sol, que ahora es, ¿cómo es, Patricia? One Vision, y me pongo acá los lentes que tengo y veo bárbaro. Pero es una manera de ser que tiene que ser respetada de cómo es cada uno, porque si yo me pongo a leer textualmente cómo está el artículo muchas veces, por eso lo leo una vez o dos, después me refiero al artículo, pero si ustedes quieren se van a mi Telegram, César Vega Peri, o se van a revista digital Extramuros, miren, les voy a dar el título, o ponen en el buscador, por ejemplo, a ver si yo puedo poner acá, yo necesitaría una productora, ¿no? A ver, porque siempre son como productoras, porque ellas son más responsables que nosotros, como dije esta mañana. Cuando correlación, y ya me lo dio. ¿Ves qué fácil que es? Ah, ahora no sé si quedé al aire. Primer estudio comparativo. A ver si mis queridos operadores me hacen saber si estoy al aire, porque la verdad que es la primera vez que hago esto de estar al aire por acá en la compu y meterme a buscar una info. Primer estudio comparativo que abarca 17 países. ¡Sí! ¡Está al aire! ¡Gracias a mis amigas tamberas! Le ganaron a mis operadores, que son bastante rápidos, ¿eh? Mis amigas femeninas tamberas. Creo que son tres mujeres en un tambo. Debe ser aquello... Debe ser maravillosa la limpieza de ese tambo, ¿no? Porque no sé, y bueno, pero hoy alguno se me calentó cuando yo dije las mujeres son más responsables que los hombres. Pero, y es lógico, ¿quién no sabe eso? Lo que no quiere decir que en determinadas cosas se tenga que resolver con la paridad, porque sí, porque fíjense que tenemos a Kamala Harris y un montón de mujeres más que son un verdadero desastre, la Lagarde, etcétera. Bueno, el primer estudio, este estudio dice pruebas sólidas de una asociación causal y toxicidad letal de las vacunas. Pruebas sólidas que cumplen ampliamente los criterios robustos descritos por Ioannidis de 2016 para probar causalidad. Se concluye, este sería el titular para mí, y el argumento para que me citaran hablar de esto, porque dice Vega está loco. Se ha producido una muerte por cada 800 inyecciones. Estamos hablando de las que se dieron acá. Por suerte no se dio la Janssen, porque dice la vacuna Janssen de Johnson y Johnson, de los pañalitos, que le puse yo eso último, lógico, es 4 veces más tóxica mortalmente por inyección que la vacuna Pfizer. Tan y peor cuanto más viejo sos. Se concluye, eso ya lo leí, que vamos con el titular de nuevo, se produce una muerte cada 800 inyecciones. En el Uruguay se dieron más de 9 millones. Afortunadamente se empezó por la China. Esto es una cifra asombrosa por la cual nosotros en la primera conferencia de prensa realizada en julio del año 2021 solicitamos la moratoria de la vacunación, porque comparado a lo que se cree generalmente sobre las vacunas tradicionales, en ellas se produce aproximadamente un efecto adverso por cada millón. Esto es información, como yo di en la Comisión de Salud de Malotra, 2023. Entonces a mí a veces me dice algún científico de la barra, amigo, dice, ¿qué es Malotra? Como si fuera una empresa. No, le digo, me río un poco, le digo, arranquemos de cero. Y ahí explicamos quién es Malotra, que se escribe con una H entre la L y la O. Un trabajo científico de comparación basado en los datos oficiales de mortalidad y vacunación en 17 países, heterogéneo en todos los sentidos, del hemisferio sur, que incluye Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Malasia, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Filipinas, Singapur, Sudáfrica, Surinam, Tailandia y Uruguay, demuestra que las muchas veces observada correlación entre administración de vacunas contra COVID-19, ni se matan en aclarar que se trata de una terapia génica, como hace muy bien la doctora Karina Acevedo Eyhouse en su última conferencia magistral que ya subí a... no tiene desperdicio, ya la escuchamos, van 2 veces que la escuchamos completa, porque ¿qué es lo que me pasa a mí con todas estas cosas? Que yo no las puedo escuchar una vez sola. Ah, escuché una vez, 2, 3, la veo porque están pasando además slide, creo que le llaman. Bueno. El estudio demuestra que el exceso de muertes subsiguiente al pinchazo es fruto en realidad de una conexión causal. El estudio demuestra que las muertes en exceso se produjeron en picos que se corresponden en todos los países con la administración inicial de la vacuna y con sus refuerzos. Demuestra además que la población de mayor edad fue desproporcionalmente afectada. Acá es donde yo, va mala palabra, acá es donde yo interpreto el hijoputismo de estos señores que incluyen, porque sí. La Pfizer en realidad usa la versión de Moderna, y Moderna, Moderna es la empresa de vacunas de Bill Gates. Así que yo tengo derecho, claro, no lo puedo demostrar todavía. Esto que estoy leyendo hace un año o dos no estaba demostrado, ahora está demostrado. Lo que estoy diciendo no lo puedo mostrar todavía, pero estoy seguro de que se va a poder demostrar. La población mayor de edad fue desproporcionalmente afectada, duplicándose la letalidad cada 4 años a partir de los 60 de edad. Sugiere que estas muertes causadas por la vacuna fueron enmascaradas en otras causas por tratarse de población mayor. El fenomenal exceso de muerte ha sido causado por las vacunas. No puede explicarse de ninguna otra forma en un conjunto tan heterogéneo de países, de distintos climas, demografías, tipos de vacunación, vacuna administrada. Que no haya sido este el resultado. Los picos de muerte, en particular, no pueden ser explicados por ninguna otra causa, y especialmente no pueden serlo atribuyéndolo a nuevas cepas, cuya investigación, vieron que jodían muchos con las cepas, porque yo sé, porque yo lo entendí rápidamente, a veces los ingenieros agrónomos dicen, di tal cosa para la roya del ajo, que dicho sea de paso, hay una paisana vieja que me pasó un dato sobre la roya del ajo, y yo lo puse en experimentación, y la verdad que voy a llegar a la conclusión de que tiene razón. ¿Por qué motivo? Porque por lo menos por el momento el ajo no tiene una mancha de roya. Entonces a mí lo que me toca ahora es la demostración científica, y entonces con el ajo de este año, con el ajo del siguiente y con el ajo del siguiente, si con esa fórmula que no es matemática no me agarra roya, yo ahí voy a estar en condiciones, incluso lo podríamos hacer en Facultad de Agronomía, en el INI, etcétera, la replicación del experimento, voy a estar en condiciones de decir, haciendo esto, que debería de ponerle, digamos, la marca registrada de la señora, su ajo no agarra roya. Pero todavía es muy temprano para hacerlo. Pero entonces, ¿por qué yo les comento esto? Porque entendí rápidamente lo que le pasó a los doctores, a los médicos, a algunos amigos míos, que dicen no saben nada de vacuna. Los médicos no saben un carajo de vacuna. Uno, por lo menos un gran amigo que tengo, dice, nosotros no sabemos nada de vacuna, César. Y bueno, entonces, ¿por qué hay que hacerse como que uno sabe? Pisamos el palito, como yo dije en la Cámara de Diputados, cuestión que además nos salió más de 2.000 millones de dólares haber pisado este palito, y nos quedamos con lo que nos mandaba a decir en inglés Pfizer. No pueden ser explicado la causa por otra causa, especialmente no pueden serlo atribuyendo a nueva cepa. Tampoco explican los picos de muerte las medidas no farmacéuticas tomadas, ni la demora o suspensión de la medicina preventiva, puesto que las consecuencias de las mismas nunca pueden darse en picos repentinos en todos los países que coinciden puntualmente con la administración de las vacunas, de la vacuna o sus refuerzos. Bueno, el Uruguay tiene el dudoso honor de tener un alto índice de mortalidad excesiva por vacunación, agravado por el hecho de que hasta no administrarse las vacunas y sus refuerzos, había tenido una mortalidad reducida durante el año 2020. ¿Qué quiere decir? Que para colmo de males ligaron mal, porque el año 2020 murió menos gente que los años anteriores. Entonces fue ahora, con todos los datos, más fácil de demostrar que las muertes a partir del año 2021-22, ahora estamos en el 23, se correlaciona con la aplicación de la vacuna. Apenas se comenzó a aplicar las vacunas, dice el estudio, la mortalidad por encima de lo esperable alcanzó picos comparables o aún superiores en Uruguay a las de los demás países estudiados. ¿Por qué? Porque el Uruguay quiso hacer bien, quiso quiso ser el mejor de la clase y fue uno de los países con Chile, con Israel y algunos otros que más vacunó. Bueno, esto sin duda que fue también motivado por una gran campaña que hicieron muchos los periodistas, que son son muy ignorantes de todas estas cosas. Ahí se debe, entonces hicieron campaña en los grandes medios, se presionó, se convenció a la población para que corriesen a vacunarse y el resultado ahora es este, ¿no? Entonces, acá me tienen que llamar los periodistas, que se sienten de los grandes medios, lógicamente, que se sienten ofendidos por lo que yo acabo de decir. Yo le digo, vamos a ver, vamos a, como fuimos al canal de televisión de Hacemos lo que Podemos, y pudimos hablar con toda libertad de este estudio el lunes pasado, y voy a volver a hablar mañana. Mañana vuelvo a hablar de este tema, porque el estudio es COVID-19, está en inglés. Yo, saben ustedes que no soy muy bueno, pero algo entiendo. COVID-19 Vaccine Associated Mortality, ¿está? Entonces, bueno, acá están los autores, está todo en inglés, pero está traducido. Las vacunas COVID no solo no salvaron vidas, o sea que no son efectivas, sino que parecen ser agentes tóxicos letales. Dado el exceso de mortalidad, por eso yo quiero mucho a mi país, me alegro mucho de estar viendo acá. Fíjense lo que pasó en Acapulco, fíjense lo que está pasando en la zona de Israel, en la zona de Ucrania. Ahora nosotros vivimos en un país maravilloso, un día maravilloso, y todas estas cosas las tienen que solucionar los políticos. Y nosotros podríamos vivir todos muy, pero muy bien y no hacer más cagada. Y lo que pasa es que aplicar el método científico. Ahora nadie se lleva la culpa. Vamos a aplicar el método científico y vamos a sacar el gran titular mañana en los medios. Por favor, nadie se aplique una vacuna COVID. ¿Por qué motivo? Porque uno de cada 800 pinchazos va a morir. Y eso significa que puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un vecino. Los otros días acá marchó un vecino, andaba lo más bien, siempre venía a pescar, un más joven que yo. ¿Viste quién murió? Fulano. Ah, está, ya sé, le digo, no pasa nada. En los 17 países del presente estudio, no hay evidencia, no hay evidencia en la mortalidad por todas las causas, según datos temporales, de ningún efecto beneficioso de las vacunas COVID. No existe asociación temporal entre la vacunación y la reducción proporcional de muertes. Por el contrario, hay una transición a un régimen de mortalidad por toda causa, MTC, más alto al inicio de una exposición prolongada al, ya lo llaman de esta manera, miren, agente tóxico letal. Es decir, como lo llamó Lou Montagnier, el premio Nobel, la vacuna es un veneno. Picos específicos de mortalidad, todos los picos agudos, asociados con la administración a toda la población de un agente tóxico letal. Proporcionalidad entre el número de lesiones individuales en toda la población con el agente tóxico letal. Una toxicidad letal que aumenta exponencial o casi exponencialmente con la edad de los individuos sometidos al agente tóxico. Bueno, de más está decir que por aquí figura que cuanto más te diste, peor. Y afortunadamente, como dije, en el Bayer de los Estados Unidos de Norteamérica, la vacuna Janssen de Johnson & Johnson es 4 veces más tóxica mortalmente por inyección que la vacuna de Pfizer. No da para quedarse muy contento, pero algo es algo. Estos resultados son concluyentes. Las asociaciones son numerosas y sistemáticas y no hay ejemplos en contra. No cabe duda que las campañas de vacunación masiva contra COVID-19 causaron el exceso de mortalidad asociado temporalmente en los 17 países del estudio. Y no cabe duda que con todos estos datos nosotros tenemos que proceder a la, no, ya la moratoria sería poco, ¿no? A la, ¿cómo se dice? Interrupción. Bueno, ponele, permanente sería, ¿no? Suspensión definitiva de la vacunación. Lo que pasa es que, a como son los políticos, nadie se va a querer quedar con este fardo. Por supuesto que hay mucho más cosas en el reporte y está todo lo que nosotros le sumamos, que es lo que hemos dicho en las conferencias de prensa, y el 15 creo que es, ¿no? Compañeros, a ver, alguno que me auxilie, el 15, sí, el 15 de noviembre, vamos por una nueva conferencia de prensa en el Parlamento Nacional, en donde vamos a detalle por detalle a dar todos los argumentos para que se proceda al cese de el pinchazo con la terapia. Y me encargué a todos los diputados personalmente que vi, algunos me faltaron porque no los encontré, de entregarle un ejemplar de este estudio personalmente, que entre otras cosas tiene la gráfica de muertes reportadas después de la vacuna COVID en los Estados Unidos, los datos estaban en inglés, por Baers. Incluso uno de nuestros compañeros, Andrés Chucarro, que él desconfió de la gráfica, se puso a trabajar los datos originales. Fíjense el trabajo que se tomó. Se fue a los datos originales de Baers y a partir de los datos originales comenzó a diseñar la gráfica. Y cuando vio que la gráfica le estaba dando lo que dice esta gráfica, entonces dijo, ta, tenés razón, la gráfica está dando lo que tiene que dar. ¿Qué tiene que dar la gráfica? Lo que dice acá. Que los daños... ¿Dónde estaba? Los daños, acá, aproximadamente un efecto adverso grave por millón durante 30 años, pero a partir del comienzo de la vacunación con la terapia génica de ARN mensajero del COVID, la gráfica se disparó exponencialmente, es poco. ¿Está claro? Entonces, ya es un grito desesperado lo nuestro. ¿Por qué motivo? Porque, entre otras cosas, sabemos que el 4,5, ya lo pasé para ustedes aquí en la audición, por lo tanto muchos se deben de acordar, el 4,5% de los pinchazos, hay que diferenciar entre pinchazos y vacunados, porque nosotros tenemos más de 9 millones de pinchazos, y tenemos 3 millones de uruguayos, fíjense qué cantidad enorme, ¿no? Se dio uno. Después un poco menos se dio dos. Afortunadamente, todos estos datos son, miren, yo uso los datos del Ministerio de Salud Pública, ustedes pueden entrar, recién lo hice yo. Ustedes pueden entrar también, recién no, hace un rato. Entonces ustedes van a ver que solo uno de cada cuatro de los que se dio el primer pinchazo se dio el cuarto. Y la verdad es que muy poquititos afortunadamente se van dando el quinto pinchazo. Porque el problema no es por número de vacunados. El problema es por pinchazo. O sea, cuando uno va y se pincha es que asume el riesgo. Ah, el 30% de los pinchazos no da, esto da para desconfiar también, pero no tenemos argumento científico. El 30% de los pinchazos no te das ni cuenta ni de que te pincharon. Si la enfermera o quien te dio la vacuna es buena, no te das ni cuenta, no te da nada de nada de nada de nada. Y esto fue en todo el mundo, porque es en el mundo. El 4,5% de los pinchazos termina o en muerte o en problemas para toda la vida. Y eso, según la cuenta que sacábamos hoy temprano en el Uruguay, son más de 400.000 personas. Es decir, si no nos ponemos un poquito nervioso con esto, es porque hemos decidido morir ignorantes. Segundo, no nos corre sangre por las venas. Tercero, por ejemplo, no se nos ha muerto nadie, ningún familiar, ningún amigo, ningún vecino, ninguno de la barra. Y entonces, como nosotros somos unos seres egoístas, hasta que no nos suceda a nosotros, me cago de la risa. Y cuarto, somos unos hijos de puta. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué hay que hablar así, querido compatriota? A mí me toca estar en este lugar. Representación de 33.500, pero hablo para todos. Les estoy diciendo que ya esto es indiscutible y por eso yo estoy esperando que me llame la ministra de Salud Pública, que dicho sea de paso, no nos está entregando. El ministro Salinas entregaba todo. Bueno, podemos... ¡Ay, vegano! No sean así. El ministro Salinas, tenemos mil diferencias. Pero siempre nos entregó todos los pedidos de informe contestado. Algunos hasta en su contra los contestaban, porque los técnicos nos mandaron a decir, por ejemplo, que la PCR la hacían con un CT valor de corte de 40. Y después, por supuesto, estudiando, nos enteramos que si el valor de corte CT es superior a 25, te da cualquier cagada, o sea, te da un disparate. Hay que hablar así, compañero. Porque es como ponerle a una rueda, una goma. Dice, ¿cuánto le pone de presión? No sé, ponerle lo que vos quieras, 38, 39, 50, 60, nada, ponerle lo que se te antoje, yo qué sé, no sé. Ponerle 25, ponerle 40, da lo mismo. No da lo mismo. Pero esta ministra Rando, no ha contestado ningún pedido de informe. Entonces nosotros ya la tendríamos que haber echado. Gobierna el PERI, Partido Ecologista, lo decía esta mañana. No, pero mirá que es del PERI, César, mirá que es amiga de, no sé, de Sergio, de Andrés. Me importa un carajo de la vela, de quién sea amiga. Tiene que contestar los pedidos informes. ¿Por qué? Los pedidos informes, en vez de decir que murieron 15.214 exceso de muertes por encima de lo que tiene que morir, gracias a los pinchazos, lo que pueden estar escondiendo es que ya llevemos más de 20.000. Según mis cuentas, tirando reglas de tres, de exceso de muertes desde que comenzó la vacunación. Entonces estamos haciendo lo que generalmente, no es mi estilo, discúlpenme, con la verdad no ofendo ni temo, soy poco amigo, señor, de la formalidad y de superflua, la verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. ¿Quién lo dijo? José Artigas. Podemos estar haciendo del gato, la del gato, tapando la cagada, pero eso significa que se nos están muriendo muchos compatriotas. Y por acá ya liquido. ¿Vieron cómo hago? Liquido con un tema. Si tuviera una hora de recreo, ahora por ejemplo, si a las 11 yo dejara y tuviera que arrancar a las 12, voy, sigo pasando disquera, y después a las 12 menos 5 vengo, me instalo de vuelta y comienzo a decir lo que ustedes no quieren escuchar. Pero definitivamente somos muy poquititos. Son 200, 300 mil, ahí andamos. Los mayores de edad que no nos encajamos ningún pinchazo. ¿Acaso nosotros fuimos los más inteligentes del mundo? No. De ninguna manera. Además, hay flor de hijo de puta también entre los que no se vacunaron. Vamos a decir la verdad, cuando me dicen, no, los disidentes. ¿Los disidentes qué? ¿Los disidentes qué? ¿Quién me dice a mí que entre los disidentes no haya un golpeador de sus hijos, un violador? ¿Quién me puede decir eso? ¿Somos más inteligentes? ¿Quién puede sostener eso? Nadie. Se pisó el palito, como yo dije en la Cámara de Diputados. Esto nos costó un endeudamiento gigantesco a todos los países del mundo. A todos los países del mundo les costó un endeudamiento gigantesco que dejará a este gobierno como el peor de la clase, superando al de Mujica. Por ahora, el peor después de los milicos, ¿no? Lógico, que fueron los que nos metieron en esto del endeudamiento eterno. Así que, pero si alguien queda con la duda y dice, Vega,

La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Cambio de planes, cuando empezamos agradeciendo a las radios que nos acompañan en el interior del país, Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera. Nuestros queridos operadores allá, a ver si me acuerdo, déjame pensar. Juan y Robert, ahí está, Juan y Robert. A Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, Departamento Soriano, tenemos que hablar de la Tracina, se encontró a Tracina en el río San Salvador, amigos, radios de FM que nos acompañan. Ya sé que está Divincencia allá en Provincia de Buenos Aires, en Alberti, retransmitiendo por la 94.1 de Alberti, donde tienen grandes problemas de contaminación, que tienen de base a la plantación gigantesca de soja que hay ahí. Y cambio de planes porque intenté con Cecilia Schuster-Sick, de San Luis, provincia de la República Argentina, no la encontré. Digo, vamos a probar con María Isabel Cárcamo de Rapal, con quien quedamos de hablar más tarde, y justito tuve suerte. Y me dice, asegúrate de que no se vaya a cortar porque estoy en el otro lado del mundo allá. María Isabel, buen día. ¿Qué hora es ahí, María Isabel? Hola, sí, buenos días. ¿Cómo andas? Son las 3, espérate, a ver, las 4, 10 de la tarde. Se sabe 6 horas de diferencia con Uruguay. Ahí está. María Isabel, estás por una reunión, me decía fuera de micrófono, que tiene que ver con el tema de plástico. Sí. Si querés comentarnos un poquito este tema, porque hemos escuchado en la Comisión de Medio Ambiente, muy preocupada, sí, también, no solamente por agroquímicos, sino porque hay plásticos bifenola, no sé si estarán tratando ahí, porque Europa está prohibiendo, bueno, que funcionan como hormonales, que hacen también muchísimo daño, sí, a nuestra salud. Así, sí, que si tú quieres, antes de irnos a clorpirifos, como le dices, yo le digo como ingeniero agrónomo clorpirifos, pero bueno, ustedes le dicen clorpirifos, antes de ir a clorpirifos, metele con plástico, si querés, que te escucho atentamente. Tengo tiempo de sobra, así que podés extenderte tranquilo más. Adelante. Sí, mira, estoy, sí, en Kenia, porque ya empieza, la próxima semana empieza la reunión, la tercera reunión de negociaciones, que es las negociaciones que se están llevando para el tratado de plástico. Y bueno, eso es un proceso muy, muy, muy largo, y esta es una de las reuniones, que la primera se realizó el año pasado en Punta del Este, la segunda en mayo en Europa, y esta es la tercera. Y la idea de, bueno, que tienen todos los delegados del mundo, todos los países del mundo, es tener un instrumento a nivel internacional para qué hacer con el plástico. Y bueno, como tú decías, sí, el plástico es dos cosas, es petróleo y sustancias altamente contaminantes, que son sustancias tóxicas, y son muchas las que se utilizan. Porque cuando nosotros vemos algo de plástico, una cajita de plástico, un juguete de plástico, para que tengan esa dureza o esa flexibilidad o ese color, todo eso se hace a través de sustancias tóxicas. y ya se ha comprobado, estamos hablando de muchísimas sustancias tóxicas, no es solamente una, sino que son grupos incluso que de sus sustancias que son muy contaminantes, no solamente para el ser humano, sino que también para el ambiente. Eso es una cosa. La otra, que desde nuestra organización, o de muchas organizaciones de todo el mundo, lo que están solicitando es que se pare la producción. Porque hay alternativas falsas, alternativas como es el reciclado, pero en el reciclado se vuelven a usar otras sustancias tóxicas y llega un momento que ya después no se puede reciclar más. Entonces esto es lo que estás produciendo, cada vez más más contaminación, ¿no? Bueno, esa es la idea del tratado. Y bueno, que por el otro lado, las empresas lo que justamente quieren proponer o quieren insistir que reciclando va a ser la solución para ellos poder seguir produciendo. Pero esa no es la solución. Y ya que tú estás muy involucrada en la parte de agricultura, en la agricultura se utiliza muchísimo plástico. Si se ponen a pensar, desde que se pone una semillita en esos tachitos chiquititos de plástico, algunos son de plástico, otros son de cartón, hasta que la fruta es envuelta en los supermercados, en las bandejitas, para que quede más linda, ¿no? Sin contar los caños que se ponen para regar día a gota, y que esos caños solamente tienen una utilización de una vez, y son kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y además esos cañitos negros, esas mangueritas que se riegan por goteo, están contaminados porque muchas veces se pone ahí el agrotóxico. Entonces, ¿qué haces con ello? Pues tenemos que empezar a pensar de cuál es la situación que tenemos, no solamente a nivel de país, sino que a nivel mundial, y qué hacer, porque ya lo tenemos por todos lados, ¿no? Sí, lo primero sin duda que es no quemarlos, que es lo que hace mucha gente, ¿no? Bueno, es que por un lado, que no existe la posibilidad de hacerlo desaparecer, porque una vez que ya lo tenés. Otro que están haciendo, que está haciendo muchas personas, que lo entierran. Y el enterrar, ¿cuánto tiempo? A mí me gustaría que se observara cuánto tiempo, años, décadas y décadas y décadas, sino que a lo mejor siglos se demora en realmente desintegrarse el plástico, y ahí te va quedando el microplástico que se está, ya se ha encontrado micropartículas de plástico en el suelo y en el agua, y en el aire y en la placenta y en todos lados. ¿Está? Entonces por eso hay que pensar, bueno, ¿qué es lo que queremos para este presente? Porque ya no es que hablemos de las generaciones futuras, sino las generaciones presentes. Sí, y sin antes decíamos, perdón, antes decíamos, sí, las generaciones, nuestras futuras generaciones, ¿qué les vamos a dejar? No, ya que le estamos dejando. Yo siempre me encanta una imagen que hay. Antiguamente los pueblos indígenas dejaron las pirámides, por ejemplo, o no solamente las pirámides, empezaron las pirámides en Egipto o en los países de Centroamérica o los cerritos de India. De indio en nuestro país. Ahora lo que vamos a dejar son montañas y montañas de plástico, montañas, y además la contaminación en los subsuelos y en los océanos. Eso va a ser lo que le estamos dejando. María Isabel, lo primero que se me ocurre decir es que hay que ser muy responsable, porque evidentemente que nosotros estamos con el uso de caños, ponele, pero sí que podemos ser muy responsables, sabiendo que esos caños tienen que tener una durabilidad que puede ser una u otra según cómo los tratemos, por ejemplo, ¿no? Bueno, supongo que cuando vengas por acá nos podrás, ¿sí? Mira, eso que tú dijiste lo de los caños, según a nosotros se nos ha dicho, y además lo hemos visto, es que el caño, como va, lleva agua y no va del agua derechita, sino que va entrando, por supuesto, a la tierra, esos caños se llenan de tierra. Entonces se bloquean, y al bloquearse pues no los puedes seguir usando. Ese es el tema. Sí, ahí te estás refiriendo a los goteros. Yo me estaba refiriendo a los otros caños, a los de conducción de agua. De hecho, yo soy bastante enemigo de lo que tiene que ver con el plástico para invernaderos o los goteros, porque veo cómo terminan. Lamentablemente veo mucha gente quemándolos y eso es terrible, ¿no? Terrible, terrible. María Isabel. Hay mucha contaminación por todos lados. Aire, y después, ¿qué haces con lo que te quedó? Porque después que tú lo quemas, no es que no quede nada, claro. Queda la ceniza y quedan pelotones de plástico que está, es de contaminación. Claro, claro. Bueno, ahora, tú te habrás enterado ya de que la mano viene brava, con decía, se supo esta semana, la anterior, que hacía Ministerio de Ambiente y UDELAR, estuvieron analizando muestras del río San Salvador, pero de ahí del departamento Soriano, pero pueden ser muchos otros, y lamentablemente descubrieron nada más ni nada menos que atracina, y estamos con el tema de la atracina, pero también estamos con el tema del clorpirifos, porque la noticia es que el ministerio podría estar autorizando el clorpirifos para uso en vacunos, ¿no? Es decir, cuando hay muchos países del mundo que ya tienen muy claro lo que significa clorpirifos, acá es el Orban y otros muy conocidos, ¿no? Y sabemos muy bien, porque incluso tú estuviste participando de una conferencia que armamos en el Palacio Legislativo, tu opinión con respecto a clorpirifos o a atracina, pero nos gustaría que hagas un resumen. Mira, el tema de, ya se sabe que son sustancias que son muy tóxicas, tanto la atracina como el clorpirifos. Ahora, cuando se dice, se encontró atracina en San Salvador, en Soriano, no me extraña. ¿Sabes por qué no me extraña? Porque no desaparecen. O sea, una vez que tú has aplicado algo, de alguna manera... No, es que nada desaparece, o queda en la tierra, o queda en el agua, o queda en el ambiente. Y eso se continúa. Y la atracina es muy persistente, es muy persistente. Pues esa es una de las razones por las que se prohibió, porque es muy persistente, ya se sabe, sobre todo en el agua. Entonces, por eso hay que tener, cuando se habla de sustancias que se prohíben, no se prohíben, y más todavía a nivel mundial, no se prohíben por casualidad, se prohíben porque se deben de prohibir, justamente porque son contaminantes y persisten en el ambiente. Y lo otro, que ahí hicieron el estudio, ahí tomaron las muestras, y quién te dice que los otros cursos de agua, que se usó muchísima atracina en Canelones, por ejemplo. Ese es el tema. El tema es que cuando se habla, vamos a prohibir una sustancia, no es que se prohíbe el uso, pero sigue estando por ahí y va a seguir por mucho tiempo más. Claro. Por lo tanto, hay que prohibirla, ni bien se entera uno. Bueno, en realidad había que prohibirla mucho antes, pero por lo menos. Una vez permitida. Claro, pero ni bien se entera uno, digamos, los científicos, de que hay un problema, hay que proceder a prohibirlo lo antes posible, porque si no estás, ¿no? Sí, exactamente. Mira, y lo otro del clorpirifos, o clorpirifos, ya se sabe que es una sustancia altamente tóxica, y ahora estamos en noviembre, en septiembre, a fines de septiembre, hubo una reunión donde se juntaron todos los científicos científicos de todo el mundo y de distintos lugares, donde determinan qué sustancias deberían de entrar bajo ciertos convenios, como por ejemplo este específico, en el convenio de Estocolmo, que trata sustancias tóxicas para eliminarlas, de contaminantes orgánicos persistentes. Durante esta reunión, la que se hizo, ya te digo, creo que fue a fines de ahora recientemente, y se decretó que es una sustancia que se debe de eliminar. El tema es que así como se hacen los estudios, se demora hay todo un proceso para que los países lo acepten. Primero lo dicen los científicos, y tienen que aceptar que los científicos, que lo que están diciendo es porque hay muchos estudios. Entonces, yo pienso que el clopirifo va a ser una sustancia que va a ser eliminada prontamente, no todavía, pero va en camino a su eliminación, porque es uno de es un contaminante orgánico persistente. Eso quiere decir eso, que es peor, que persiste. Y lo peor de todo, sí, que claro, vos estás ahí en África, llega un poco más tarde mi voz. Lo peor de todo es que está registrado para algunas cosas, pero al estar registrado se usa, por ejemplo, en el choclo dulce, en la lechuga. Ah, sí, claro. Ahí, eso es peor. Sí, y en las frutillas. Claro, el tema es que una vez que una sustancia esté permitida, el que se haga un uso que no es el acordado, la persona que lo usa dice, pero yo lo puedo tener, lo puedo comprar. ¿Y qué te va a decir? No lo usas para esto y no para este otro. No, por eso la importancia de prohibirlo. Para todo uso, no para un uso y el otro no. Sí, porque echa la ley y echa la trampa. Más bien de eso se trata, ¿no? te pongo una ley que tampoco es demasiado fuerte. La situación en nuestro país con respecto a esos países africanos, por ejemplo, ¿cómo estamos nosotros? Y mira, lo que pasa es que que yo esté en África no te puedo hablar de la situación que hay en África. Hay países, ojo, no, mira, te puedo decir, por ejemplo, hay mucha producción orgánica, e incluso en Etiopía, que yo he estado y tengo y conozco gente, además te digo que ayer, en esta semana, no solamente ayer, porque incluso lo vi en una publicidad, hay mucha gente en África que está produciendo en forma orgánica, e incluso el algodón. Y ayer hubo toda la semana, pero ayer fue muy importante, hoy es domingo, sábado y lunes, bueno, el viernes, toda esta semana hubo una presentación de moda en Etiopía, muy grande, de producción de algodón orgánico. Y yo te puedo hablar de eso porque lo sé, porque conozco a la persona que está haciendo ese trabajo. O sea, que hay mucha producción orgánica en África, y no solamente en Etiopía, sino que en otros países de África. O sea, que hay producción. Porque apuestan, y más todavía ahora, que el algodón, es muy difícil de conseguir cosas de algodón y más difícil conseguir cosas orgánicas. O sea que si tú procesas de forma orgánica, tiene un valor extraordinario. Y más que y África algodón, se está aprovechando de esta situación. Más que en el algodón también ya se incorporó organismos genéticamente modificados que admiten, en los productos, estos otros productos químicos, ¿no? Sí, pero no, yo no estoy hablando de algodón genéticamente modificado, estoy hablando de algodón natural que se está produciendo en África y están teniendo un excelente resultado. Y más te digo, toda esta semana hubo una muestra a nivel de toda África, ¿no? Porque fue un evento bastante importante, de productos de moda hecho con algodón orgánico. Y no tiene nada que ver al otro. O sea que cuando tú me preguntas cuál es la realidad entre África y América Latina o nuestro país, yo te pongo casos concretos, que hay gente que está produciendo en forma orgánica. Y se puede producir en forma orgánica. Bueno, tú lo has demostrado, tú lo has dicho. Se puede producir en forma orgánica, pero hay que ponerse las pilas y decir, bueno, no va a producir en forma orgánica. Y hay una lucha de intereses gigantesca, ¿no? Porque mismo el proyecto que presentamos para prohibición de todos los productos presentados en primer mundo, prohibidos en primer mundo, etcétera, ha contado con una oposición inmediata de sí, bueno, Bueno, pero es eso dura, siempre pero lo vas a tener, pero hay, dura, hay que lograr, claro que sí, pero hay que lograr que realmente te entiendan de que es un negocio producir en forma orgánica. Pues yo te digo, mira, porque fue esta semana, y el día más importante fue el día viernes, y fue en Etiopía, en Addis Ababa, que es la capital. Y ahí se juntaron todos los países africanos que están haciendo una producción. María Isabel, orgánica de algo. Sí. Te invito cuando vengas por acá que hagamos un programa largo y nos cuentes en detalle todo eso. Bueno, acá este un día precioso, arrancó un día precioso, sí, sí, ya escucho unos ruiditos por ahí. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias a ti por llamar, chao, gracias. Bueno, ¿qué más podemos hacer, no? Diría yo, ¿qué más podemos hacer después de escuchar estas cosas y no proceder, verdad? A ver qué dice doctor Salle, va al aire, ojo doctor. Buen día César, no, estratégicamente no es conveniente, además no se trata de ampliar una denuncia, porque son hechos inconexos. Ahí va. Incluso hasta con protagonistas diferentes. Claro. Porque bien. Lo más probable es que los camiones sean tercerizados. Ajá. Es decir, que sea una empresa de transporte que trabaja para UPM. Segundo, eventualmente estamos frente a un hecho accidental. Ajá. Vale decir que no hubo dolo. Y si bien la consecuencia es la contaminación, son hechos diferentes. Uno es en la planta, hay no solamente omisión, ya vimos que puede inclusive encuadrar en una situación de dolo. Entonces me parece que es enredarle un poquito la madeja a la fiscal, que estaría loca de la vida, porque cuanto más se enrede la situación, le da salidas, le da escape. Entonces yo la denuncia la dejaría quietita. Y eventualmente realizar una nueva y diferente, que además tiene otra fiscalía. Claro. Porque tengo entendido que el hecho ocurrió en el departamento de Florida. Seguro. Así que tampoco es competente por razón de territorio. Esas son las consideraciones. Pero un lujo. Jurídicas. Está perfecto. Hasta luego. Buenazo. Bueno, se le llama radio en vivo. A ver qué dice Fabricio Di Vincenzi desde allá, desde Buenos Aires, el hijo del Torito. Buen día, don Vega. Fabricio le habla de acá, de Alberti, de Argentina, el hijo de Oscar. ¿Te acordás que la otra vez te había preguntado por los boñatos? Sí. ¿Cómo se sembraba? Y eso, bueno, hice todo lo que tenía que hacer, todo, y ya brotaron. Ajá. Ya están todos en brote. No, brotecitos lindos. Tardaron un poco, pero le tiré bota de gallina, viste que la bota de gallina. Y ojo con pasarse porque puede quemar, ¿no? Caloría, al tener tanta base de nitrógeno, parece que el calor le hizo bien, el calor de la bota esa. Sí. Y bueno, brotaron todo, pero ahora yo no sé cuál es el paso siguiente. ¿Cómo no? Yo se lo digo. No sé si separarla. No. Separar los plantines. Todos los brotecitos se separan así y se plantan como la papa, así. Escúcheme una cosa. ¿Cómo se hará? Bueno, cualquier cosa después me decís. Yo ahí le pregunté a mi papá recientemente. Ahora, según Anturo, tú vienes a ver los plantines. Cuatro batatas sembré y brotaron todas, por suerte. Todas tienen uno, coso. Bueno, escúcheme una cosa. Usted ahora prepara una tierrita bien finita. Y le va echando por arribita, hasta que por encima de los boñatos más o menos llegue a echarle unos 4 o 5 centímetros. ¿Para qué es eso? Para que esos plantincitos que están haciendo, no los tape de entrada, le va echando de a poquito. ¿Eh? Y entonces en esos 4 o 5 centímetros que queda tapado el boñatito de semilla, de tierrita, ahí la plantita, el plantincito va haciendo su raicilla. ¿Eh? Después, cuando tengan unos 15 centímetros de alto, ahí afirmándose sobre el boñato que plantó, va tironeando y va sacando plantín por plantín. Y va a plantar 40.000, póngale, yo planto un poco más,

Sede Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746. De lunes a viernes, de 12 a 18 horas. peri.org.uy. Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Muchas gracias, bueno, vamos a aprovechar a conversar un ratito con Cecilia Sustersic, que está en provincia de San Luis, Argentina, y se ha transformado, capaz que sin más remedio, ¿no? Uno bien fue nuevo para nosotros en el Uruguay, nuevo de algunos años, pero bueno, está, son nuevos. Y le vamos a dar los buenos días, le vamos a preguntar dónde te estamos encontrando. Buen día, Cecilia, gracias por atendernos. Hola, buen día, César. Ahora estoy en Trapiche, que es una localidad serrana de la provincia de San Luis, que queda aproximadamente en el centro de Argentina, con el auto lleno de cebolla de verdeo y verdura para ir a compartir y vender y entregar y estar en una feria de intercambio de semillas que tenemos ahora en una localidad cercana aquí. Qué bueno. ¿Trapiche tiene algo que ver esa zona con el vino Trapiche que también tomamos acá en Uruguay? No sale de aquí ese vino, no. Tiene ese nombre, pero no sale de aquí. Qué bueno eso de compartir en una feria todo el conocimiento, además, ¿no?, que hay detrás de la producción a la que se refería. Seguramente están en la producción orgánica, como recién se estaba refiriendo desde Kenia, María Isabel Cárcamo. Es así, ¿no? Mira, sí, totalmente. Y es que es lo que estamos intentando los pueblos, la gente común, estamos intentando volver a lo ancestral, que ahora se llama agroecología, pero en realidad es el cultivo ancestral sin agregados de pesticidas, de agrotóxicos, con fertilizantes naturales, con... Nosotros tenemos una chacrita comunitaria aquí hace ya, que justamente la comenzamos a fines del 2019, la sostuvimos en todo el tiempo de cuarentena y trabajando con varias familias, somos 7 familias y bueno, este año pudimos hacer un vivero grande, así que estamos contentos porque ahí se es increíble cómo se dan las verduras cuando no están con el efecto de a la intemperie, de todo lo que está sucediendo con las verduras que están sometidas a la intemperie, ¿no? Entonces tenemos muchísimas verduras de hojas verdes, bueno, estamos muy contentos y siempre se sostienen en la zona. Hemos hecho hace poquito, en septiembre hicimos la feria de intercambio de semillas aquí en Trapiche y ahora se hace en una localidad cercana en Donovan, en el Changui. Bueno, yo te comentaba fuera de micrófono que aquí hace por lo menos entre 2 y 3 meses que están muy tranquilos las pasadas de los aviones. Pero creo que no es la situación ahí en la provincia, o mismo de provincias de España, de Francia, yo qué sé, de otros países que nos mandan permanentemente algún video. Es así, ¿no? Siguen con los problemas vinculados a esta contaminación de la atmósfera que están realizando los chemtrails o las estelas químicas. Me gustaría que, por las dudas que no te hayan escuchado en la ocasión anterior que estuvimos conversando un rato largo, nos explicara un poquito en qué consiste el asunto este, ¿no? Y primero, si lo siguen padeciendo ustedes ahí. Sí, lamentablemente, si bien ha habido una merma, ha bajado la intensidad, ¿no? Nosotros veníamos sufriendo todo el año esto que la geoingeniería llama manejo, o los geoingenieros llaman manejo de la radiación solar, que es la inyección estratosférica de aerosoles, o sea, estar nebulizando la atmósfera, arrojando en la atmósfera grandes cantidades de compuestos, que los mismos geoingenieros reconocen que son sulfuros, nitrógeno, aluminio, bario, estroncio, titanio, digamos un montón de compuestos que ellos dicen que es para minimizar, bajar la temperatura del planeta y minimizar todas las cuestiones que en teoría estarían sucediendo por el cambio climático. Y digo teoría porque nosotros hablamos de un cambio climático inducido, provocado por una manipulación constante a la Tierra, ¿no?, a la naturaleza. Así que, bueno, este año ha sido muy intenso, hay días que había hasta 30 aviones surcando los cielos y dejando estas estelas químicas persistentes, que no se borran al instante y que van generando una tras otra, que van dejando los aviones, van generando como una calima, van cargando, contaminando la atmósfera con una cantidad de compuestos y de nubes que son artificiales, no son las nubes naturales, estamos hablando de una carga de compuestos químicos que lamentablemente lo que terminan haciendo, además de contaminar grandemente los suelos, la tierra, todos los ecosistemas, los ríos, los arroyos, impiden que las precipitaciones sean naturales, ¿no? Entonces, muchas veces impiden completamente que pueda llover porque estos compuestos tienen muchas veces capacidad de absorción, son compuestos higroscópicos que tienen la capacidad de absorber la humedad, ¿sí?, de la atmósfera, de las nubes, de los cirrus, y entonces de esa manera no precipita. Además se usan otras tecnologías, lamentablemente, tecnologías de frecuencias, de ondas, de radares, tecnologías de bajas frecuencias como las ondas CELS. Y bueno, todo esto hace que continuamente se esté llevando adelante en todo el planeta, en algunos lugares más intensamente, en otros no, en otros menos, pero se está llevando lo que esto que la geoingeniería llama una manipulación del clima para adaptarla a las necesidades humanas. Ahí va. El gran tema, sí. Yo te mandé justamente, creo, ayer, cuando arreglábamos la entrevista, uno de los videos que me llegó, donde se ve claramente la aplicación de frecuencias, porque las nubes son como onditas una detrás de la otra y digamos, son casi como una cosa totalmente, que se nota que es totalmente artificial, ¿no? Y comentaba esta mañana que mucha gente desconociendo, descreyendo, dice, pero esos aviones son aviones de pasajeros. Entonces yo decía, aplicando un poquito de sentido común, ¿qué quiere decir? ¿Que sobre nuestros cielos entonces no andan más aviones de pasajeros? Porque de un día para el otro dejaron de andar. ¿Quiere decir que entonces la gente no vuela más en aviones? No. Que estamos haciendo referencia a cosas totalmente distintas, que el humo, que los motores de los aviones puede estar generando por andar volando, ¿no? Claro, totalmente. Sí, eso es parte de lo que observamos y denunciamos. ¿Cómo puede ser que si en teoría simplemente son aviones que no están realizando ninguna operación de rociado, de fumigación atmosférica, ¿no? ¿Por qué hay días que los aviones dejan cualquier cantidad de estas estelas químicas persistentes, incluso habiendo humedad, indistintamente, porque hay muchos que dicen, no, bueno, pero es que depende de la humedad de la atmósfera, incluso habiendo humedad o no habiendo humedad en la atmósfera, indistintamente de eso, porque nosotros llevamos bitácora, nosotros y en todo el mundo, toda la gente que está denunciando, investigando esto en todo el mundo, observa eso, que indistintamente de las condiciones atmosféricas, cuando se están realizando estas operaciones, los cielos se cargan de esas nubes artificiales que son como de gajadas, que no tienen nada que ver con las naturales, que son redonditas, altas, bueno, gorditas, digamos, ¿no? Sino que son como unas pátinas grises desgajadas, y como vos decías, cuando les aplican frecuencias, lamentablemente también se ven como unas onditas, como si fuera una una espina de pescado o el símbolo de Wi-Fi, se ve en el cielo unas cosas muy locas, muy extrañas. Y lamentablemente estas operaciones se llevan en, como yo te decía, la geoingeniería se define como la manipulación del clima a gran escala para adaptarla a las necesidades humanas. Pero ¿a las necesidades de quién? Aquí la sequía paulatina que ha habido en Argentina ha destruido, pero te destruye toda la agricultura, la ganadería, o sea, todos los pueblos están aquí en San Luis, por ejemplo, tenemos todos los diques ya. Incendios hay montones también ahí, ¿no? Incendios de a montones. Ha habido muchísimos incendios. De hecho, el domingo pasado estuvimos haciendo una capacitación porque los bomberos no dan abastos cuando se provocan estos incendios tan tremendos con vientos huracanados encima, con la sequía que hay. Y justamente se desatan en los días de mayor viento. Los vecinos nos estamos empezando a capacitar para funcionar como auxiliares de bomberos, porque lo concreto es que por más que vengan de todos los otros pueblos, por ejemplo, acá tuvimos uno muy grande en agosto que no alcanzaban las brigadas de las dotaciones de bomberos para atajar, y los vecinos teníamos que trabajar. Entonces estamos armando capacitaciones y formándonos y viendo cómo nos equipamos para poder estar preparados para estas secuencias que lamentablemente suceden con una total inconsciencia y además con muy sospechosamente. Es un tema muy largo de hablar eso, pero bueno, como que alguien se está beneficiando de lo que está pasando. Bueno, otro día entonces conversamos un poquito más en viaje hacia esa feria orgánica. Espero que esté muy buena y bueno, gracias por la conversa del día de hoy. Que pasen muy bien, Cecilia, bueno, entonces, por ahí, porque sabemos que has parado por el camino para atendernos, así que buen viaje, sí, adelante, sí. Y hasta Trapiche. Sí, hay muchas novedades para compartirles de las tormentas que acá se están cortando. Lamentablemente han dejado llover un poquito en los sectores que más necesitamos, pero lo mismo, han venido tormentas increíbles y han precipitado nada de lo que venían de las tormentas. Tenemos una intervención regional por parte de avionetas. Es súper extenso el tema. Zonas donde el 2 de noviembre acá hicieron 2 grados bajo cero, nevó con una nieve que la gente no podía derretirla. En Misiones está habiendo desastre. O sea, es muchísimo lo que hay para compartir, pero bueno, lo podemos seguir, por favor, en capítulo, no. Se agradece. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, César. Que tengas hasta buen luego, día. Chau, chau. Bueno, ahí teníamos entonces otro tema que nos tiene que estar preocupando y sobre el cual también se está hablando muy poco. Y no solo se habla muy poco, sino que medio que te tratan tipo de loco. Nosotros presentamos un proyecto de ley para que se prohíba la geoingeniería en los cielos del Uruguay. Y no ha tenido tratamiento en la comisión. Es decir, por suerte, digamos, el comandante en jefe, la Fuerza Aérea, acompañado, vino con el teniente, creo que es teniente aviador Campo Amor. Entonces, una charla muy, muy interesante que tuvimos en el despacho. Pero claro, yo me doy cuenta que a la Fuerza Aérea hay que apoyarla inmediatamente con los 50 millones de dólares que necesita para tener todos los radares que se necesitan para poder controlar los cielos en nuestro país. Acá todavía vieron que Cecilia hacía referencia no solamente a los aviones que pasan a 10.000 metros de altura, que esos, ninguno de esos está saliendo de ningún aeropuerto de nuestro país, pero sí que han pasado por los cielos de nuestro país. Y se ve clarísimamente cuándo es geoingeniería y cuándo es un avión común y corriente. Pero se está poniendo de moda, por ejemplo, nos han pasado publicaciones de España, de Francia, de Estados Unidos, donde empresas privadas que tienen aviones bastante pequeños te hacen el trabajo de geoingeniería. O sea, aparece en el diario tal o cual, empresa que realiza geoingeniería, entonces yo de repente tengo, vamos a suponer que yo soy muy rico, ¿no? Y tengo 20.000 autoceros kilómetros parados acá. Para esto se usa mucho, por eso puse el ejemplo. Y no quiero que llueva ni fuerte ni vaya a caer piedra, porque en vez de tenerlo metido en algún galpón gigantesco, yo los tengo al aire libre, esos autos. Entonces, como no quiero que sean dañados, contrato a una de estas empresas para que destruya toda posibilidad de que llueva fuerte, con granizo, con piedra, y pueda dañar los vehículos. Todo bien, si vos querés, con el objetivo de ese empresario o de ambos empresarios, el que compra el servicio y el que lo vende. Pero desparraman todos estos productos, entre los cuales, por ejemplo, no citó porque se debe haber olvidado el yoduro de plata, Cecilia, y todos estos productos químicos que se desparraman en la atmósfera, nos terminan afectando a todos nosotros. Vivamos donde vivamos. ¿Está claro? Por lo tanto, me parece que hay que tomar recaudos urgentes también con este tema. En realidad, tanto María Isabel como Cecilia hablaban de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Allá, justamente, ella hablaba de los viveros, pero quiso referirse con otro término que se ve que es el que se usa en San Luis, de los invernaderos. Lamentablemente hay lugares en el mundo en donde la producción al aire libre no se está pudiendo efectuar, porque los daños que tenés si la haces al aire libre son bien significativos. Afortunadamente, en nuestro país todavía no solamente no tenemos ese tipo de problemas, sino que lo que yo veo es que tenemos muy buena producción al aire libre todavía. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La base de producción, la base del producto que se está aplicando, son los sobrantes de la producción de industria eléctrica con carbón. Esa es la base. A eso se le añaden cosas, entre otras, las nanopartículas famosas de grafeno, otra que no citó ella. Pero eso que fue capturado por los filtros de las chimeneas de estas industrias de producción de energía eléctrica, que ya deberíamos de haber dejado de usar hace décadas, porque ya se sabe lo malas que son a partir de la quema del carbón, por algo fueron captados por esos filtros para que no salieran a la atmósfera. Y resulta que ahora son la base del producto con el cual preparan el insumo principal que usan para la geoingeniería, y que terminan desparramando lo que captaron en los filtros estas empresas, y que están en depósitos de donde no se puede volar, según dicen todos los estudios que uno va leyendo, ¿no? Están en depósitos especiales para que no se puedan volar, para no afectar a los vecinos. Y resulta que ahora, entre otros, de nuevo está Bill Gates. Este está en todas, ¿no? Es como Satán. Pero no solo él, sino hasta pequeños empresarios que de repente son argentinos. ¿Recuerdan que hay una empresa chilena que le propuso a la Fuerza Aérea de Uruguay? Una pequeña empresa chilena que le dijo, mira, nosotros podemos ir al Uruguay con nuestros avioncitos ahí, o ustedes nos alquilan algunos si hay algún tipo de negocio para hacer, y entonces nosotros les queremos garantizar que podemos hacer llover en el Uruguay. Bueno, ¿cuándo es probable que nosotros aceptemos de que no podemos jugar a ser dioses? No podemos, porque con toda la tecnología que tenemos ahora, está bien, ponele que algunos locos, tarados, satánicos, ponele lo que vos quieras, querían hacer cosas porque se les ocurría jugar a ser dioses hace 100 años. Hace 100 años no disponían de toda esta tecnología que tenemos ahora, y que haciendo mal alguna de las cosas que estamos haciendo, el resultado puede ser muy perjudicial para todos nosotros, los humanos, los animales. Ya se ha encontrado aluminio en la Antártida. ¿De dónde viene ese aluminio de la Antártida? Viene de la geoingeniería, porque definitivamente lo que pasó en Chernóbil, en Fukushima, en Three Island, o donde ustedes quieran, nos termina afectando a todos los que vivimos en el planeta. Y hay, por las dudas, ¿no? Yo esto lo he conversado mucho con Sebastián Kall. Sebastián Kall se sienta detrás de mí, ahí en el, o yo me siento delante de él, porque de repente Sebastián es mucho más importante que yo, porque es piloto. Entonces le digo, Sebastián, diputado Sebastián Kall, ¿qué hacemos con esto? Y los pilotos, yo me doy cuenta, volvemos al tema del cual estábamos hablando hoy más temprano, son muy especialistas en lo suyo, pero no tienen por qué ser especialistas en este otro tema que está vinculado con lo suyo, pero no tan directamente. Si vos le preguntás, ¿sabés cuáles son los elementos químicos moleculares que se están desparramando con los chemtrails? No te van a saber decir, tal vez. No, tal vez no. Sebastián, te estoy quemando. No me los supo decir. Pero hay un principio científico, y con esto liquido el tema, que hay que aplicar para el caso de los plásticos o de los agroquímicos tóxicos o de los chemtrails, que tenemos que aplicar. Ese principio es el que aplica la zorzalita que hizo nido en el galpón. Segundo nido del año, no sabíamos que los zorzales hacen, pueden tener dos nacimientos de pichones en el año. Bueno, uno de los nidos está en el local del Peri y el otro lo voy a llevar al local del Peri. Ustedes van a ver que sobre cartones de huevos que están sobre una estantería, una zorzalita hizo nido de nuevo y ya tiene tres huevitos nuevamente. Nacieron tres pichones, tiene tres huevitos, de donde van a salir seguramente tres pichones maravillosos, y a pesar que los zorzales también nos pican las lechuguitas y todo lo demás, la verdad que la vida sin pájaros sería, para mí, espantosa. La zorzalita, cuando vos vas llegando al galpón, se ve que ella está muy atenta a las pisadas que uno va dando en el campo, y la zorzalita, por las dudas, agarra y se va del galpón, cosa que vos no le identifiques el lugar, supongo, ¿no? Con cabeza de zorzal, supongo que no quiere que identifiques el lugar del nido. Y esta mañana ella estaba en el ombú, quería entrar, yo estaba dentro del galpón, y me chiflaba, y yo le copiaba, y me chiflaba, y yo le copiaba, y me chiflaba, y yo le copiaba. Y de alguna manera digo, en mensaje humano, yo lo que le quería dar a entender a ella es que no era un enemigo, porque de hecho yo me voy y ella vuelve inmediatamente a su nido. Pero ¿qué es lo que hace ella? Ella, ahí anda uno, está lleno de zorzales, por suerte, acá, cardenales, de todo un poco. Bueno, ella aplica el principio científico de precaución. ¿Dónde aprendió la zorzalita? ¿En qué facultad, en qué universidad aprendió ella ese principio que nos cuesta tanto a todos los seres humanos de aprender de una vez por todas? Que hay una cosa que se llama el principio de precaución, que quiere decir que si no sabemos si hay agua o no hay agua en el pozo en el cual nos vamos a tirar, el pozo de brocal tiene, ponele, 10, 15, 20 metros de profundidad. Bueno, una cosa es tirarse, vamos, no se tire nadie, pero digo, por las dudas, una cosa es caerse si hay agua, y otra cosa es caerse o tirarse, mejor dicho, si no hay agua. ¿Será tan difícil esto? Una pausa y continuamos enseguida. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro.

al fin y al cabo vecino, provincia de Buenos Aires, Alberti, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo anda, Di Vincenzi? ¿Cómo anda, ingeniero Vega? Lo agarré haciendo algo, porque justamente, mire, me meto en el teléfono y encuentro a Marcelo Marchese, nuestro filósofo de cabecera, me dice, me dormí hoy, disculpame, no hay problema, Marcelo, si estás escuchando no hay problema. Y bueno. Y yo me dormí el viernes, en realidad lo que me pasó fue que me perdí, y vos estuviste conversando en el programa que haces para Peri Radio, de lunes a viernes, de 19 a 21, el viernes estuviste conversando con un fiscal, parate un poco ahí, no me sale el apellido. El fiscal Gómez, acá el fiscal general de la Nación justamente es de apellido Gómez, y tú habías anunciado, yo no me lo quería perder, por lo tanto, si me contás a mí, le estás contando a toda la audiencia por Radio Oriental y otras radios que nos están acompañando. Decime una cosa, ¿de qué hablaron? Porque tiene que ver con lo ambiental, ¿no? Explayate un poquito, tranquilo, que tenemos tiempo. Sí, el fiscal Gómez, el fiscal federal general, algo así es el título de Gómez, y que se dedica puntualmente a todos los temas que afectan por contaminación, juntamente con todos los otros temas que son federales, ¿no? Y hablamos de contaminación, de principio precautorio, hablamos de lo que sucedió en Uruguay sobre el derrame, también nos planteaba la necesidad de que existiera una legislación en el Uruguay que sea similar a la ley 24051, que es la ley de residuos peligrosos, porque es la ley que tiene penalización, o sea, se puede utilizar en determinadas acciones de empresas que contaminan el ambiente y penalizarla e inclusive llevarlos a un nivel de meter preso a los dueños de las empresas, como ocurrió en determinados fallos que él aplicó esta ley. Y bueno, que casualmente he pasado, después que terminó el programa, busqué la ley y se la pasé a Matías, al despacho, y también te la mandé para que la estudiaran y que se pudiera ver esta situación, que tiene mucho sentido, ya que las leyes que se aplican en el Uruguay en materia ambiental son meramente administrativas, y el caso de UPM lo muestra literalmente, ¿no? Se le aplica una sanción económica y todo bien, y no pasa nada. Y coincidentemente, hoy lo escuchaba Salle, que hablaba de esto del accidente del camión, y que claro, también eso es un accidente, pero sí estaría relacionado si existiera una ley de residuos peligrosos, porque lo que está transportando es residuo peligroso, más allá de que si la empresa es tercerizada, más allá de que fue un accidente, tiene que cumplir con determinadas reglas para poder viajar en algunos territorios, para tener autorizaciones para viajar, y en el caso de accidente no es lo mismo que choque un camión con vacas que un camión con sustancias que pueden ser peligrosas en un accidente y que haya derrame. Ahora, si no hay derrame, bueno, eso también lo hablábamos con el fiscal Gómez, que muchas de las leyes necesitan que haya una acción, como por ejemplo una muerte, para poder aplicarla, y en el sentido de la materia ambiental uno no puede estar esperando a que mueran determinada cantidad de especies o de humanos para que se aplique la ley. Y él comparaba a la ley ambiental con el caso del narcotráfico. Él, como fiscal federal, no puede esperar a que mueran determinada cantidad de personas con adicciones para poder meter preso al narcotraficante. ¿Se entiende? Se entiende muy bien. Sí, claro. Nosotros la vamos a comparar con la ley de delito ambiental acá, que es medio no muy estricta, ¿no? Vamos a ver qué hay en común, y vamos a tratar de hacer algo, sí. Sí, son bueno, también nos explicaba el fiscal que no todos los fiscales de una república están en autos, como dicen ellos, para poder aplicar determinadas leyes que van surgiendo, pero que algunas son como parches y otras, él mencionaba muy claramente, y que le recomiendo que lo escuche el programa, la famosa ley de humedal, la que como fiscal federal él no acompañaba porque era una ley que no tenía penalización. Penalización en el sentido de ir por el código penal, ¿no? Por una vía administrativa o una vía civil, que lo único que se busca es un resarcimiento económico, y en realidad lo que debería aplicarse en una ley en materia ambiental es el principio precautorio, las clausuras preventivas y bueno, y la penalización de los CEOs, que en realidad muchas veces se escudan detrás de las empresas y que no terminan pagando el delito que han cometido, porque hay que configurarlo al delito. Y muchas de los derrames, de los problemas, bueno, las fumigaciones, las cuencas hídricas que están afectadas, el UPM está en medio, el derrame en una cuenca hídrica que sobrepasa dos departamentos, entonces directamente debería aplicarse una ley federal, ¿se entiende? No la justicia ordinaria que está para otro tipo de delitos. Es muy interesante escuchar el planteo del fiscal Gómez, y me tomé el atrevimiento de preguntarle si desde Uruguay se lo invitaba, y con total tranquilidad me dijo que si hay que ir y hacer un taller está disponible para estar al servicio de ustedes. Excelente, excelente, Di Vincenzi. Bueno, voy a tratar de incorporar esa entrevista entonces en algún horario de Periradio, de los que hay para escuchar, y para que quede ahí y quienes quieran escucharla puedan hacerlo. Ya se lo estamos solicitando a Andrés Chucarro, que seguramente nos está escuchando y lo hace de manera inmediata. Bueno, entonces productivo, quienes quieran sumarse los lunes y de ahí para adelante hasta el viernes a partir de las 19 horas, bajamos Periradio, Play Store es bajar ahí Periradio o peri.org.uy y quedamos, sí, escuchándote. Escuchame una cosa, y te vas para la huerta ahora, porque hace un rato me solicitó asesoramiento técnico Fabricio. Y ahí estaba Fabricio. Damos asistencia técnica agronómica para Alberti, remota, provincia de Buenos Aires. Remota, por radio. Remota. Y vos sabés que le estaba escuchando a Isabel con el tema de Etiopía, y acá estábamos detrás de una entrevista con unos productores de algodón. El algodón más austral está aquí a 20 kilómetros de Alberti, y que se están confeccionando mucha cantidad de prendas de una marca que también es de aquí cerca, Leute, si quieren buscarla, y que están tratando. ¿Cómo se deletrea? ¿Cómo se deletrea? Es Leute, Leutte. El quien está trabajando ahí es Molina, y estaba tratando de encontrar en esta semana que pasó casualmente, a ver si viajábamos a esa chacra para entrevistarlo y bueno, y verlo, el trabajo que se hace sin utilizar químicos, y bueno, conseguimos semillas porque nos trajo una amiga de Chivilcoy un par de semillas de ese algodón, y era parte del semillero que iba a viajar para allá, para Uruguay. Acá los que tengo hay un interés. Lo que tengo creciendo muy lindo, que probé y no tenía ninguna experiencia, son los bebés de plantitas de kiwi. Son ultra delicadas, se ve cuando son chiquititas, pero ultra delicadas, ¿no? O sea, son como una cosita que y, uno... y aparte después hay que buscarle la hembra y el macho para que producir buen fruto, pero la contra... La contra que voy a tener, si tengo suerte, es que voy a quedar jugando con la naturaleza y voy a terminar plantando al azar, seguramente, mitad machos y mitad hembras, porque más o menos así funciona la naturaleza. Y después iré viendo después más adelante, cuando se empiece a expresar la masculinidad o la feminidad de la planta, de dejar menos machos y seguir plantando más hembras. Pero definitivamente... Bueno, pero ese es un trabajo, el trabajo primario va a ser después, porque sacarlo de semilla, bueno, es un gran logro, pero se reproducen por esqueje después, identificando machos y hembra el kiwi. Sí, yo ya probé, no he tenido suerte hasta... bueno, pero no, entonces arranqué por acá, por el lado de la plantación de semillas. No nos ha ido muy bien con los esquejes, pero tenemos un experto, tenemos un experto acá que es Diego, justamente, que saca muy buen kiwi aquí en el departamento de Montevideo, y no hemos dado con la manera, con enraizadores y todo acá de la agropecuaria Graciada, que son amigos, son oyentes, no me ha ido bien. Entonces arranqué por acá, vamos a ver cómo nos va por acá con el tema de la producción a partir de semilla. Bueno, sí, y los arbolitos de yerba mate están muy lindos, así que están buenos. También sí hay que volverse un especialista. El arbolito de yerba mate también es muy delicadito de chiquito, entonces hay que cuidarlo muy bien para que después cuando, lo mismo que el kiwi cuando las plantas están igual, grandes se transforma en una planta facilonga de llevar, pero de chiquita son muy delicaditos. Te mando un gran abrazo, amigo. Utilizando, ¿sabes qué? Sí. Antes que te corte, el algunos que estaban haciendo kiwi que he conocido enraizaban con como si fuese una infusión de sauce. Se utilizaban esa agua, porque por las auxinas que tiene la planta de sauce. Bueno, puede ser, siempre esto de las plantaciones, sobre todo en esos cultivos un poquito más raros, es cuestión de probar todo lo que hay a mano hasta que uno da verdaderamente en el punto. Te mando un abrazo. Ahí va. Un abrazo, César, saludos a toda la audiencia. Hasta luego. Bueno, ¿en qué hora? A ver. Está lindo el día, ahora se nubló un poco acá. 12:19. Vamos con tiempo. Vamos a leer algunos de los mensajes que han entrado por acá. 098-482-454. Este es tu zorzal, dice. A ver, che. Déjame ver. Sí, este mismo. Este zorzal que hay acá, que me estás mandando en la foto. ¿Este libro cuál es? ¿El de Gabriel Rocha? Descripción. Dorso pardo oliváceo oscuro con el abdomen anaranjado, lo cual lo diferencia claramente de el otro, la otra especie de la familia. Sí, sí, es este, sí. Averigua qué edad tenía el chofer del camión de UPM. Es importante la experiencia que tenga de manejar cisternas. Me imagino... A mí me habían pasado datos desde una comisión que se dedicaba a estudiar todo esto del transporte de productos de UPM, y me dijeron, miren que la fuente es muy buena, muy buena. Me lo dijo, ¿cuándo fue que hicimos la conferencia? La hicimos el Día Mundial de la Alimentación, el lunes 16 de octubre. Participó en el local del Peri un compañero que está en esta comisión, por supuesto que no puedo dar su nombre, y me dice, todo esto es como de mentira, César, ¿está? Me dice, al llegar los bomberos, si hay un accidente, lo único que les guía de momento, si llegan al toque, es un código que está escrito en el camión. Para empezar. Buen día, César, comparto para quienes estén en la zona. A ver qué es, che. ¡Ah! Nuestro querido amigo, ingeniero agrónomo Raúl Nin. Charla abierta a la comunidad. Vamos a ver dónde es, si pudiéramos ir. ¡Ah! ¡Cerca! Sí, conozco Escuela Rudolf Steiner. Tenemos algún profesor ahí, una profesora La Escuela, Lago Mar, Ciudad de la Costa, Calle Libertad, M3, S7, esquina El Bosque. Voy a dar el teléfono de contacto. No me lo pidan más tarde porque entre tantos WhatsApp se pierde. Conferencia de querido ingeniero Raúl Nin, que estuvo en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca dándole clase a los diputados para que de una vez por todas no sigamos haciendo el papel, sin ofender, del hijo de la pavota. El país que toma más yerba mate en el mundo no tiene, sí, yo sé que hay algunas pequeñas, yo sé, es una manera de decirlo por la radio, no tenemos plantaciones de las 7,000-8,000 hectáreas que necesitamos de plantaciones de yerba mate. Gracias, ingeniero Raúl Nin, apasionado incondicional y guardián de las plantas autóctonas, pionero en la promoción y defensa de sus ecosistemas relacionados, dedicando su vida y estudios al bosque nativo. Charla abierta a la comunidad, viernes 10 de noviembre, de 18:30 a 20:00, Escuela Rudolf Steiner. Un día de esto podemos hacer un programa en el cual hablemos de algunas de las experiencias que hemos puesto en práctica acá en la chacra sobre la sabiduría de Steiner. Teléfono de contacto 099-191-663. Vamos a hacer una cosa. Vamos a llamar al ingeniero Nin. A ver si nos atiende, porque miren que ay, no me estaría apareciendo, diría, más de un... ¿Cómo lo tengo a Ninjo? Voy a poner ingeniero, a ver. Ingeniero. A ver. Ingeniero. Pero che, no lo tengo acá a mano. Raúl, a ver si lo tengo por Raúl. A ver, no sé cómo lo agendé a Raúl. Bueno, número ONU, ácido sulfúrico. Ya sé quién es. Sí, ya sé. Número ONU, ácido sulfúrico, 1830. Así que el camión que volcó es número ONU, ácido sulfúrico, 1830. Soda cáustica, 1824. Ese número tiene que lucir en los camiones y en los vagones del tren. Acá lo tengo, gracias, Sergio. Vamos a poner, invitar acá. Pará, que me equivoqué. Pará, que voy de nuevo. Invitar. Sí, voy a atender porque es mi profesor Chabatone. ¿Cómo anda, profesor de Facultad de Agronomía de los años 80, Chabatone? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. Y casi que no lo iba a atender. Sí, ya lo tengo acá, pero casi que no lo iba a atender. Pero digo, ¿cómo no voy a atender al profesor Chabatone? ¿Está bien? Bueno, estamos. ¿Tenés el celular vos? ¿Tenés el celular ahí? No, tengo el fijo. Ah, el fijo, sí, yo acá lo tengo, al fijo. Bueno, mándamelo igual, dale. 44. No, por interno, que si no después lo llama todo el mundo a Ninja, ¿sabés? Acá. Gracias, profe. No. Y hace unos pocos años que no nos vemos con el profesor Chabatone. A ver si lo agarro acá, voy a discar este teléfono, exactamente el mismo que me estaba pasando el profesor. Ay, Dios querido. Buenos días. De la situación del gobierno no tiene, señor diputado. De la situación del gobierno, ¿a qué te estarías refiriendo? Porque hablé bastante en contra del gobierno esta mañana temprano, a las 6. Vivero Caigua, pero ya lo tengo, Vivero Caigua. ¿Eh? No te digo que lo estoy llamando y me da el Radio Cut. Yo no sé por qué se me mete el Radio Cut acá. No entiendo. No es posible hacer una inspección sorpresa a las aeronaves que supuestamente rocían estos químicos en los cielos. A lo mejor, después que se contata esta actividad, me llama la atención que no se haya hecho aún. O es que yo lo desconozco. Gracias, Peri. Los aviones que hemos podido identificar sobre los cielos del Uruguay son aviones que están pasando a 10.000 metros de altura y no están tocando, eso te lo podemos garantizar por la información que tenemos, no están tocando aeropuertos del Uruguay. Es decir, están tocando aeropuertos de Brasil y de la Argentina. Buenos días, César. Acá escuchando, no ha comentado lo de Bustillo, ya lo comenté, Elian, ya lo comenté hoy temprano. O sea, para hacerles una síntesis, ya que son dos oyentes uno atrás del otro que preguntan por el asunto. Si yo fuera el presidente de la República, los echaba a la mierda a todos. Pero ojo, porque hay que investigar judicialmente a ver a quién podemos meter en cana. Porque no es cuestión de que con una renuncia, ¿me entiende? No, porque hay muchas cosas que hay que investigar. Por ejemplo, si alguno agarró una bruta coima, vaya a saber dónde, si acá o en Emiratos Árabes, dónde fue. Pero estamos hablando de... Por eso, cuando el presidente decía, yo publiqué en mi Telegram, César Vega Peri, faltó información. ¿Cómo fue que puse? A ver, paren que voy a ir a mi Telegram. Miren que me dan trabajo ustedes. La calle. Le saqué la foto de uno de los canales de televisión anoche en la conferencia de prensa. Dice, el gran problema fue de comunicación. Y yo le puse, porque el presidente dijo este pasaporte se tenía que dar sí o sí. ¿No? Y por unos papeles que hay desde la época de Mujica. No, le puse, presidente. Porque este es un narco pesado, por eso, ¿entienden? O sea que ustedes se perdieron el programa que hacemos entre las 6 y las 8 de la mañana los domingos. Buen día, César, qué buen programa, me conmoviste con la zorzalita. Los animales tienen mejores... No, claro, los animales, dice, tienen mejores instintos que nosotros, los humanitos. Abrazo. Desde Malvin. Hola, César, acá me mandan una foto de, déjenme ver si esto es Chemtrails. Sí, esto es Chemtrail clavado. Ahora lo subo a mi Telegram, ya mismo lo subo. César Vega Peri, ¿sabes por qué se ve? No solamente por el tipo de humo, sino porque se van cruzando los dos aviones en el cielo. Compartir. Tres aviones. César Vega Peri, acá va, en Telegram, ya está, listo. Ahí está. Ahí se ve claramente, me vuelvo a WhatsApp. Dice, hola César, soy Heber de Cataluña, desde Cataluña. Acá se puede ver un avión comercial o de pasajeros más arriba, con su estela de condensación que desaparece a medida que avanza el avión. Y no es así como se ve, como pulverizan el aire al cabo de unos minutos. Me voy a tomar el minuto de verlo de nuevo. Ustedes no ven lo que yo veo, pero bueno, ya lo publiqué en mi Telegram, César Vega Peri. Ahí va. Correcto. El avión que va arriba deja la estela, pero se comienza a borrar, es una estela fina, lineal, de avión, común, que se comienza a borrar después que pasa el avión. Ahí está, y acá abajo hay tres, o sea que eran cuatro el total de todos los aviones, en donde se aprecia clarísimamente, muy bien, Ever, ya lo publicamos en mi Telegram, ¿está? Hola, Vega. Sigo su programa desde siempre. En cuanto a las vacunas, aunque parezca básico, quería hacer una puntualización. No queda claro si su postura en contra es en contra de la vacuna como instituto. Bueno, pero lo que pasa es que usted ya se ha perdido un montón de programas, pero mire, si hubiera prestado, sin ofender, un poco más de atención, yo leí esto, mire. Es claro, dice, que las vacunas en sí han sido imprescindibles y han permitido salvar vidas y hasta erradicar enfermedades como la viruela o controlar otras, pero vale la pena que usted aclare que las objeciones son en contra de estas vacunas, porque yo dije que son terapia génica las de ARN mensajero. Está, Marco de Punta Carreta, le contesto. Con la partecita del artículo en donde dice, acá está, publicado en búsqueda, se concluye que se ha producido una muerte cada 800 inyecciones, lo que es una cifra asombrosa comparada con lo que se cree generalmente sobre las vacunas tradicionales, que es aproximadamente un efecto adverso grave por millón. Malotra 2023 y continúa. Así que ahí espero que le haya quedado claro mi posición. Brillante esa mujer. Estamos en la misma, dice José Luis Bazano, desde Canelones, que me pasa una invitación, y a todos ustedes. Dice, venía a conocer el patrimonio ambiental y cultural de nuestra ruralidad. Ruta por la horticultura, creo que ellos son todos productores orgánicos, un proyecto de turismo rural en San Antonio, departamento de Canelones. Próximo sábado 11 de noviembre. Van dos teléfonos celulares para información. 091, me voy a pasar uno solo porque es más fácil de memorizar, me parece. 091 85 22 52. 091 85 22 52. Muchas gracias, José Luis. Desde Punta del Diablo, escuchando, a ver. ¿Qué tenés? ¿Una radio chiquita? Ah, qué mal que la están pasando. Con la carpa y todo, el mate. Y el gato, no, no es gato, es gata. Porque es de cuatro colores. Pero qué linda gata de cuatro colores que tenés. Son grandes cazadores de ratón. Esas de cuatro colores. Bueno. Hola, César. Esto lo corregí a Chávez Artigas. Dijo, con libertad ni ofendo ni temo. No. Ah, dice que Artigas no dijo con la verdad. Ah, bueno, no lo dijo Artigas, pero lo dice Vega. Con la verdad no ofendo ni temo. No, Artigas dice, Artigas dijo, con libertad no ofendo ni temo. Sí, es verdad, tenés razón, tenés razón. Vega, buen día, soy Rosario de BTV y Radio Carve. Ah, lo molesto porque queríamos hacerle una nota grabada. Sí, está. Vamos a dejarle el mensaje. Con mucho gusto, Rosario de BTV y Radio Carve, participaremos de la nota que quieren hacer. Muchas gracias. A ver si salió bien. Vamos a dejarle el mensaje. Ah, está, quedó chiche. Ahí va, muy bien. Que lo parió, que hay mensajes hoy, Vega, no vas a tener tiempo. Hola, César, aviso. Fipronil, otro que se está solicitando para que se empiece a vender el fipronil líquido. Hace un rato vi una manga de abejas, ¿cómo es que le llama, Germán? Un cardumen de esos de abejas, pero gigantesco, y medio que querían parar en un árbol. Ahí está. Sí, ya sé que es un enjambre. Gustavo, sí, ¿qué apellido raro que tiene? Sileruelo. Gustavo Sileruelo. Fipronil, produce convulsiones y vómitos en perros y gatos. Sí, además de ser sumamente venenoso para abejas e insectos, ¿no? Silvia dice, buen día César. A ver qué hora es. Ah, un ratito me queda. Buen día César, totalmente de acuerdo contigo desde Progreso, como siempre Silvia, escuchando, la gente no le importa la vida. ¿Cómo vamos como corderos para el matadero?, me dice. Diezmando la población mundial. Así, tal cual. Me estoy acordando, Silvia, de repetir, ya lo dije, si no me van a decir, no saludaste a Jacqueline. Ah, Jacqueline saludé hoy temprano. El 10 de noviembre cumple nuestra querida compañera Jacqueline, vamos a ver si vamos el 10 de noviembre por allá por el hormiguero, capaz que alguna cosita de repente para picar aparece. Y ya que hablamos de ir por el hormiguero, Eduardo Acevedo 1466 frente a la universidad, teléfono, miren qué fácil que es. Hola, sí, bien, 2-401-3746, 2-401-3746. De lunes a viernes, de 12 a 18, ahí están los compañeros. Usted puede llamar. Preciso un fardo de hojas de la papeleta del Movimiento Uruguay Soberano para que se terminen todos los contratos coimeros. ¡Eh! ¡No! Los contratos secretos, digo, me equivoqué. Para que se terminen todos los contratos secretos, Movimiento Uruguay Soberano, está bueno, macanudo. ¿Cuándo viene por acá? ¿Usted tiene algún amigo? Porque yo los quiero para el departamento de Artigas. Bueno, mande algún amigo suyo acá que viva en Montevideo y ahí hacemos la gestión para que le lleguen las papeletas. Así firmamos. Para que haya plebiscito en contra de los contratos secretos y otros curros. Y otros, lo parió, me estoy equivocando seguido. Y otros rubros, digo, quise decir. Segundo, firma para el plebiscito para que no se puedan implementar las monedas digitales CBC en el Uruguay, que son las que se están aplicando en China, muchas provincias de China, y dentro de 2 años, ya esto en estos días quedó resuelto en la Unión Europea, se empieza a aplicar, no sé si en toda la Unión, en toda Europa o en algunos países, el uso de moneda digital. ¿Qué pasa si yo fuera Flor de hijo de puta y entonces fuera el presidente y... ¡Ah! ¿Qué dijo? No, la verdad nomás. Vamos a cambiar. ¿Qué pasa si yo fuera Lagarde? Entonces, todo el mundo le hago entrar en la moneda virtual, ¿no? Con el celular, como decía Lito, con el celular. Entonces después yo te empiezo a premiar si haces lo que quiero que hagas y te empiezo a dar palo si vos no haces lo que yo quiero que hagas. Por ejemplo, el periodista chino que entrevista a la Deutsche Welle en China, que les muestra que él no puede subir a los subtes. O sea, tiene que andar a pata, en bicicleta. ¿Por qué? Porque él empezó a criticar al gobierno chino. Entonces, gobierno chino, CDC, moneda virtual, moneda digital, sacó todos los puntos a chino, periodista que critica sistema chino. Más o menos creo que hablarán ellos, más o menos por el tono es así. Listo. Nosotros, en el país que se pretende uno de los más libres del mundo, que por algo tiene el caballo en el escudo. Dígase de paso también que esta semana va a haber resoluciones en la comisión que trata sobre la extracción a sangre de yeguas para la producción de una hormona en condiciones que no se pueden admitir. Ayer me puse a estudiar porque ahora voy al programa, ¿vieron el programa En la Mira? De Gabriel Pereira. Bueno, mañana voy para el programa HLQD, ¿no? H, hacemos lo que podemos, HLQD, CQC, Pergolini, no me acuerdo muy bien, pero bueno. Y esta semana voy también a programa de Gabriel Pereira, a hablar de este problema de extracción de sangre a yeguas preñadas, a las que se les hace abortar, se les sacan un montón de litros de sangre, todo maravilloso es, ¿no? Y entonces me puse a investigar en la computadora y llegué a la bolita número 6-7 de Google con información de muchas partes del mundo y fotos y videos que son verdaderamente de terror. ¿En qué estaba yo? ¡Ah! Otro de las papeletas, dicho sea de paso, Jacqueline está juntando firmas en 18 de julio, ahí en el callejón de la universidad o enfrente, depende por donde ande más gente, Jacqueline. Usted vaya donde anda más gente, no se va a poner donde no anda nadie, lógico. Y si llueve, listo, se queda en su casa. Y todos los que quieran militar, por supuesto, 2-401-3746, sobre todo si son jóvenes o jóvenes, o pueden ser jóvenes o pueden ser jóvenes, o jóvenes, nos daría más o menos lo mismo. Porque el PERI es un partido que pretende ser distinto. Digamos, nosotros estamos todos viejos, estamos bastante cansados y queremos que a este partido lo herede gente joven, pero no cualquier banana, sino gente joven con cabecita, ¿no? Y podemos colaborar en la juntada de firmas. El otro, acá se generó algo bárbaro con esto, porque yo más o menos soy bastante bueno jugando ajedrez y me mando una jugada. Digo, vamos a juntar firma en contra de... ¿cómo se llama esto? Esto de estafar a la gente con las tasas de interés, la usura. Ahí va. Y, por supuesto, que algunos compañeros dijeron enseguida, pero eso lo organiza Manini. O sea, no estarían entendiendo que los plebiscitos, en realidad, alguien va con la idea, pero el plebiscito tiene vida propia. A todo esto yo sabía que salía la juntada de firma en contra de las AFANAPS. Ustedes ya sabrán lo que son las AFANAPS, me imagino. Y otros temas, por ejemplo, que no te obliguen a trabajar hasta los 65 años. Que vos puedas, si vos querés, jubilarte a los 60, ¿no? Bueno, si vos querés seguir trabajando hasta los 65, está bien, seguís trabajando. Pero que no tengas la obligación, ¿no? Que de repente querés disfrutar porque trabajaste mucho durante toda tu vida y querés disfrutar un poquito después de los 60. Entonces, arrancamos, por supuesto, con la juntada de firma en contra de las AFANAPS y estos otros temas. Y no solo eso, sino que pusimos el PERI 100.000 papeletas, 4 firmas cada una. Por lo tanto, esas 100.000 papeletas darían, teóricamente, para juntar 400.000 firmas. Se precisan 300.000. Y entonces ahí le quedó claro a muchos compañeros. Dije, pero eso lo organiza el PCNT. No, el PCNT entró bastante, diría, en Canario, más después que nosotros. Porque los plebiscitos... en realidad, este plebiscito se lo debemos a la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, que conociendo todo lo que tiene que ver al negocio de la AFANAP, dijeron, en la medida que le sigamos regalando la plata a esta gente, va a ser peor para nosotros. Y arrancamos con la juntada de firma. Y lo que se está dando, porque yo he estado presente cuando cae gente a firmar, es que algunos firman por los 4 llamados a plebiscito y otros firman por algunos sí y otros no los quieren acompañar. Bueno, me parece muy razonable. Dice Patricia, que con Andrea, compañera Patricia, con Andrea están a cargo del espacio animalista que estuve escuchando. Esta mañana, ¿sabes, Patricia, que andaba por el campo? Ah, no, fue ayer. Y digo, voy a poner Periradio a ver en qué andan. ¿Y a quién agarró? ¿A quién agarró? Espacio animalista, ahí las compañeras explicando de qué se trata el espacio animalista. Que bueno, César dice que, verá si serás injusta, Patricia. Si serás injusta. Dice, qué bueno estos dos programas. Se refiere a los últimos dos nada más. ¿Eh? Estás escuchando Peri Radio, la radio del Partido Ecologista. Música, programas, información, entrevistas, 24 horas de transmisión. Te recordamos que puedes descargar la aplicación de Peri Radio desde Play Store. Peri, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Pará un poquito, no me trabajé, Patricia, porque yo voy a mi querido amigo El Popo. ¿Cómo demora este teléfono? Se ve que tiene mucha cosa. Y te pongo este. Este país tan chico, pero grande de corazón, de hombres y mujeres que trabajan con tesón. Todos trabajadores somos en el Uruguay. ¡Vamos arriba! Todos estudiar. El diputado César Vega del PERI, Partido Ecologista, los invita a escuchar su espacio radial. Todos los domingos de 10 a 13 horas, El Ecologista, por 770 AM, Radio Oriental. Qué bien que te quedó, Popo. Yo me pongo a hacer esto, ¿sabes cómo me queda, no? Bueno, vamos a ver, última grabación del día de ayer. Lista. Pregunta de fácil a difícil, ¿está? ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Tres. Bien. Pregunta, ¿cuántos lados tiene un cuadrado? Cuatro. Cuatro, dice la bebé. Pregunta cada vez más difícil. ¿Cuántos lados tiene un octaedro? Ocho. Bien. No sé cómo es la figura, pero por el nombre. Ya, de ahora círculo. La más difícil de todas. ¿Cuántos lados tiene un círculo? Cero. Qué pie que estuvo. Buenazo. César, te voy a dejar esta chaveta en el hormiguero. Tiene más de 100 años. ¡Oh! Estos regalos me encantan. ¡Qué bueno! Muchas gracias. Patricia se ríe. ¡Ah, está! Querés aclarar. Te echas tarde. Ingeniero, buenos días. El plebiscito para sacar el Senado. ¿En qué quedó? Estamos practicando. Ah, es bastante más difícil de lo... Saludos. Estamos practicando con estos cuatro plebiscitos... Y yo les voy a decir cómo va a funcionar esto. Elección del año que viene. Peri, con todo lo que ha hecho, 3, 4 diputados, no sé, y capaz que un senador, ¿no? Entonces, ese senador se encarga de cerrar el Senado. Ese senador es el encargado, 24 en 24, 7 en 7, 365 en 365, plebiscito, que no les gusta mucho a los de la Corte Electoral, porque ya estuvimos hablando en la Corte, ¿no? Por supuesto, no hemos perdido el tiempo. Plebiscito para que nuestro pueblo se pueda sumar a más de 70 países del mundo. Algunos de ellos que dan envidia, que no tienen Senado. Hola, buen día, dice Vega. Ah, para la hora. Ah. Buen día, todo bien. Dice, una pregunta, ¿qué me recomendás? Tengo un perrito de 4 meses y tiene neumonía. Me han cobrado cualquier plata y sigue mal. Muchas gracias y disculpa. Bueno, vos sabés que yo iba a estudiar veterinaria o agronomía, estaba en la duda, y me tiró más la tierra, pero siempre los bichitos me tiraron. De hecho, trabajé en una veterinaria muy grande durante mucho tiempo y conozco un montón de cosas. Y entonces, de esa veterinaria salimos menos de 10. En 1984, estamos hablando, para la Argentina, a Gualeguaychú, a interiorizarnos de las virtudes de la ivermectina, ¿ah? Antes de que la ivermectina entrara al Uruguay, el Ivomec. Entonces, yo te recomiendo que, si no tenés, yo no tengo ningún problema en suministrarte un poquito, porque tu perrito pesa muy poquito. Si fueran 5 kilos que pesa el perrito, tenés que usar 0,1 centímetro cúbico de ivermectina. Eso se mide fácilmente porque se diluye en agua. Estoy más de 90% de seguridad que si le das ivermectina a tu perrito, en 4 o 5 días va a estar muy bien, va a vender salud. Puedo equivocarme, porque definitivamente soy ingeniero agrónomo con título, no como el de Sendic, sino que no, pero no soy veterinario. Pero hay veterinarios, por lo que he podido conversar con ellos, que saben bastante menos que yo, en realidad, de la ivermectina, que es un producto maravilloso. Así que cualquier cosa me escribís de nuevo y yo veo de acercarte una dosis para el perrito. No hay ningún efecto secundario en ninguna parte del mundo, nunca, en millones de millones, van muchas miles de millones de dosis. Por eso en África atacó menos el COVID, porque en África la gente lo toma un par de veces por año. Bueno, después arreglamos. Fuerza al Peri, dice, ya fui a buscar papeletas. Muy bien, soy Cristina Costa, muy bien. Miguel, lindo día para el campo, dice Miguel, que vive en el campo. Pero con estos calores va a reventar el pasto, dice. Sí, mirá Miguel cómo sabe. Dice que le dé Ivomec al perro. Tengo competencia. Me lo mandó mi veterinario para mi perro. Vamos más seguro. Muchas gracias, dice la señora o señor. Bueno, gracias genios, gracias de nada. Arranco mensajes, audio. Pero yo no paso mensajes de audio. Ahí está el amigo Lejete vendiendo médanos acá. ¿Cómo? Vendiendo médanos. ¡Punta el diablo! Vendiendo médanos, che. Tiene que salir de esa plantación de yerba, ¿eh? Vamos arriba. Fundamental. Pero yo no paso audio. La verdad, impecable acá, en Punta del Diablo, acá, con las niñas. Tengo 3, las 2-7 pelo esa y una barcina. Una fenómena, la gatita. Bueno, programa, muy bueno. Una fenómena, la gatita. Buen día, César. Me quedó saliendo esto. Buen día, César. No sé si has hablado de la corrupción reinante en la presidencia. Bueno, ya les dije, Javier del Casabó, andate a Peri Radio y escuchá el programa. Lo que pasa es que no podemos repetir a cada rato todo, ¿no? ¿Cómo anda? Discúlpeme, pero estamos justo en el medio del informativo. Lo llamé y no me atendió. ¡Ah, no! ¿Se anima usted? Porque sí. En realidad lo que queríamos era tener su opinión, sí, respecto a toda esta situación, a la conferencia de ayer. Y también, claro, saber si usted había sido convocado a reunirse con el presidente. Si se anima a mandarme un audio de 2 minutos por WhatsApp nomás y me cuenta, bueno, a ver qué pasó, si lo convocaron o no, y cómo está viendo toda esta situación y toda la aceptación de renuncias por parte del presidente y del sistema. Bueno, Rosario, de nada, Rosario, de BTV y Radio Carve. Ahora termino de hablar con la audiencia mía, vio, y le hago inmediatamente el audio. Un abrazo grande desde Lagomar Norte, de un montevideano aprendiz de campesino. Mucho WhatsApp, hemos sido monocultivadores de WhatsApp, así que vamos a leer un par de viejo mensaje de texto, por lo menos, porque, bueno, ya estamos terminando el... Dice uno acá, enjambre bruto. No es un cardumen de pescado, homo sapiens. Buenísimo. Dice, lo que está pasando en la política es una perinola, o sea, viene con, ¿entienden? Viene con sorna, ¿no? Es una perinola. Hay muchas cosas, que hay que tratar y de corregir en la política. En el plebiscito, aparte de la deuda justa, es que se incluyan las amnistías en general de intereses y con deudas limpias se firmen los convenios en cuotas al alcance de los deudores. Claro, yo ya lo sé a todo esto. Lo que pasa es que lo que estoy haciendo por la radio es simplificar un poquito. Buen día, César y audiencia. Estoy dentro de los 50.000... ¿Cómo 52.000 sufragios? Y dentro de las 300.000 personas que no se vacunó, Miguel del Charrúa. Nosotros no sacamos 52.000, pero espero que sea el mínimo para la que viene. Me quedan 110 nomás de WhatsApp y otro tanto acá en Telegram. No leí ninguno en Telegram. No, creo que no leí ninguno. Vamos a leer uno por las dudas. Por Telegram, César Vega Peri. Buen día, César Vega. Lo estoy escuchando. Sigan así para defender la tierra de los agroquímicos. Un abrazo, Cristina Calvelo de Sauce. Bueno, estamos terminando el programa del día de hoy. Ojalá más o menos podamos estar con este, digamos, especie de nivel de comprensión de la realidad que nos permita hablar de todo, de toditos estos problemas gigantescos que tenemos, pero, como dicen en campaña, sin hacernos mala sangre. Quiere decir, después que yo termino de hablar con ustedes, voy a tomar de repente un vasito de vino, algunos sándwiches, porque están de cumpleaños acá en casa en la chacra. Pero yo después agarro para el campo. Y entonces ahí todo este estrés que de repente me da. No, primero que nada tengo que hacer responsabilidad. Ya le dije a mis compañeros CMR o comeré, que quiere decir concentración, método y responsabilidad. Y hablando de eso, ni siquiera pasé lo que dije en el Parlamento esta semana. Porque estuvo bien lo que les hablé al resto de los diputados, yo me parece, un poco audaz fue, pero vamos a suponer que estuve bien porque yo veo que estuve bien. Porque después me saluda, me dice, Vega, vos hablaste algunas cosas que de repente nosotros no podemos hablar porque estamos en unos partidos grandes y hay algunos compromisos. Está macanudo, yo lo entiendo. Por eso yo hago mi esfuerzo en hablar como representante de un partido que no es ni del gobierno ni de la oposición. Que pasen un feliz domingo. Y ayer tuvimos la visita de unas chiquititas de 3 años y quedamos en el compromiso de conseguir un pony. O sea, porque las andamos paseando en una yegua, un caballito precioso que es bravísimo, le pusimos el potro. Y dijimos, vamos a comprar un pony para que estas niñas pequeñísimas se acostumbren a no tenerle miedo a los caballitos. Y ahí salió la comprada del pony. Así que si algún tiene un pony lindo, lindo, mansito, buenazo, me llama al 098-482-454, que es mi teléfono personal, y me oferta el pony, me manda alguna foto y vemos si el precio es bueno, ¿no? Hasta luego, feliz domingo para todos. El Ecologista, hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.